de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Buenos días. Ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de matinal, comenzando saludando también a nuestros compañeros de Radio Aucan que deben estar ahí ya enchufándose en este programa a través del 107.1 de la frecuencia modulada allá en la comuna de San Fernando, sexta región. A quienes les mandamos un abrazo fraterno también y que están, como ustedes ya saben, le explicábamos el día de ayer, cambiándose de casa. Así que les deseamos mucha suerte en este nuevo proceso. Y nosotros comenzamos ya de lleno en esta matinal saludando. Alfonso, ¿dónde está? ¿Alguien sabe dónde se metió? Estoy preparando café. Está hermoso preparando café, así me gusta. Buenos días, Inés. Hola, buenos días. Como todos los miércoles, está la Inés acá. Y está... ¿Alguien más? Hola. Está el niño bicho, ahí está. Sí, algo así. Bueno, no se escuchó mucho porque estaba muteado, así que ahora puede decir el hola. Hola. Somos, soy parte de los niños bichos vandálicos. Aquí después viene la parte donde vienen a llenar por culpa del niño bicho. Pero vamos a seguir en esta... Por cierto, estábamos escuchando Suena a Revolución, que se había colado allá, estaba esperando que terminara y bueno, ya terminó, afortunadamente. Comenzamos de nuevo este... Edición de día miércoles. Vamos a estar revisando distintas cosas en este matinal, ¿cierto? ¿Despertó? Cierto, sí, estoy despierta. Con la lluvia estoy más que despierta. Sí, pues es que eso cambió todo. Sí, sí. Está exquisito. Cuesta un mundo llegar a la radio, sí. Está, las calles están con un poquitito de agua. Así que sí. Nadie salió. ¿Te tienen secuestrado? Está bien, po, está bien, produzca. De eso se trata, po, ¿o no? ¿O estoy mal? Oye, no, está, de verdad, llovió toda la noche. Bueno, tenéis que haber cachado igual que llovió. No sentí nada. ¿Nada? Nada, me quedé. El sillón cama de aquí es mágico. Es mágico. Chuta. Ya no, llovió casi toda la noche, fuerte sin parar, y está complicado entrar para acá, de verdad. Sí. Me costó más o menos, nos costó con Alfonso entrar. Ah, sí. Chuta. Los pasajes están con un, así como que tienes que ir saltando, jugando. Ah, chuta. Y con Alfonso ya parecíamos cabros chicos, yo que me daban ganas de empujarlo, como tú le llevas ahí, pero no quiso. ¿No quiso? No. ¿Cómo está el cajón Lovalle? No cacho. Yo, bueno, es Santiago, pues tú cachai cómo está allá. Es Santiago. Sí, pues sí, es Santiago. Sí. Santiago está todo colapsado, me imagino. Mira, por ahí leí que había uno que tenía que dar clase hoy día. ¿Ya? Y estaba solo. Yo, no llegó nadie. No llegó nadie. No llegó nadie a dar clase. A la clase, claro. Y otra que iba sola en el metro. No había nadie acompañándola. Era el vagón y ella. Chuta. Sí, sí que Santiago está medio colapsadito por el tema del agua. Pero bueno, es lo de siempre, o sea, no es lo normal, o sea, es lo normal para los santiaguinos, pero no debería ser normal en todo caso. Sí, no, Claro. Bueno, así funcionan las cosas aquí en Santiago. Claro. Y después alegamos por pequeñeces y nos alega por lo que deberíamos. Como está alegando, la gente ya está acostumbrada a cruzar en carrito las calles, en que parezca río. Claro. Sí, ese es el tema. Bueno, y después van a empezar los sureños a decir, ¡ay, los santiaguinos que son alaracos! Claro, po. Ah, les llueve un poquitito y... Aunque es verdad. O sea, en cierto punto, igual Santiago es súper penca como ciudad para la lluvia. Po. Claro, po. Porque llueve un poco y colapsa enseguida. Por ejemplo, en el sur tiene que llover como 2-3 días y queda la embarrada, po. Y ni eso, porque de repente han habido 3 temporales y recién el segundo quedó la escoba. Claro. Y fue como el segundo que duró como 2 semanas. Claro. Sí, y normalmente siempre es como que se desborda un canal, una cosa así. Pero aquí en Santiago llueve nomás. Y no hay, porque hay muchos canales, vos. No, y porque los pocos canales que hay son tristemente un hilito de agua muy pequeño que pucha, que lata de ver esa agua. Eso. Es que está... No se escuchaba muy bien. Ah. Estaba como bailando break, decís tú. Es que tiene un problema en el cuello, así es como esos perritos del auto. No. Se mueve así. Chum, chum, chum. Pero... Ahí llegó el garzón. Oye, 10%, así que hay que darle ahí su propina. ¿Quién paga? No, bien, qué eficiencia. Muy grande. Acá llegó mi café y ahí le llegó a ustedes, ¿cierto? Sí, pues me llegó mi café. Tremendo. Saludo ahí para el Alfonso. ¿Cierto? Y... nos vamos, sí, pues. Santiago nuevamente ha negado. Esto falta que pongamos la chimenea, un par de subaipillas en el entremedio y queda perfecto. Hacemos pancito masado. Calor tú? Humano se llama eso. O no. ¿Qué? Hola, buen día. Buenos días. Ya. Es que no está muy entumido, Alfonso, ¿en de serio? ¿Verdad? Sí. Oye, pero aquí está calentito. Allá sí, pues están todos los equipos. Y allá están todos los equipos. Acá está el calor humano, como tú dijiste, sí es cierto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Gabriel. Hola, hola, Neis. Hola, Toño. Uh-huh. Y hola a todos quienes nos están escuchando allá en San Fernando, en el 107.1, y acá en Santiago, en el 107.5, de la frecuencia modulada. En San Fernando, a través de Radio Ocán, y acá a través de Radio Villa Francia. Un saludo para todos y también los que nos escuchan por las redes sociales. Por las redes sociales. Sí. Muy bien. Así es. Le mandamos un saludo a todos ellos. Ya comenzando este matinal lluvioso. ¿Alguien me decía ayer, Joaquín? Hoy ya parece primavera, si ya no parece que el invierno era. Espérate, cuando venga la lluvia. ¿Cierto? Le mandamos un saludo donde esté ahí anegado, tirado en la calle. ¡Qué malo! ¿Ah? Lloviéndose en alguna universidad por ahí. Alguna está, cosa por así. Está solo, sentado triste, mirando en el paradero, en la clase. Está en una sala mirando los bancos vacíos. Tiene puesto en Twitter, dice, y si no vienen, lo comprendo. Aún no saben que soy el mejor profesor del mundo. Del mundo mundial. Del mundo mundial, eso. Qué lindo. Así nomás con toda la fuerza de todo el aguante. Mejor profesor del mundo. No, y lo peor de todo es que ayer estaba urgido, decía, no, me tengo que ir, tengo, ¿sí?, que preparar la clase, no tengo nada, voy a tener que trasnochar para poder preparar la clase mañana, tengo 6 horas que hablar y no sé qué voy a decir, bla, bla, bla, y parloteaba, y parloteaba. Escucharan el programa, los estudiantes se cagan de la risa, claro. Le podemos dar muchos tips para hacerle bullying todo el día. Yo, anoche eran las 3 de la mañana y le dije, oye, todavía estoy haciendo clase, y me dijo, sí, estoy aquí todavía. Sí, pues, oye, eran como las 3 de la mañana y eran 3 nomás conectados. Sí. Sí. ¿Quieren la...? Gabriel, Joaquín y Belencita, hablando de nudos. Ay, que tengo... Oye, dice... No, pero eso era como a la 1 de la mañana. No, sí, después siguieron. Ah, siguieron. Oye, mándenle un saludo al... ¿A quién? Mándenle un saludo a Juan Pablo y al Agustín, los hijos del Max que están escuchando. Un saludo para ellos. No me tienen que escuchar. Un saludo para Agustín y un saludo para Juan Pablo. Con mucho cariño me voy a comportar hoy día. Eso dije, o sea, el saludo lo están pidiendo justamente para que, para que controlemos la lengua. Ahí está. Sí, eso es. Cierto. Un saludo para Juan Pablo y para Agustín. Agustín. Sí. Son simpáticos esos chicos, ¿eh? Sí, una vez vinieron, sí, creo, más de una vez han venido. Por lo menos con nosotros estuvieron una vez. Sí. Bueno, cuando estuve yo. Pero sí, son un amor. El papá no sé tanto, que lo queríamos invitar a la hija de Afrodita, pero como que dijo que sí y después no habló nunca más. Como que se le... El tío Max. Asumimos que su padre también. Este es un saludo para él. Para el supuesto. Sí, es que salieron como... Es que los caras son como despiertos, son como... Sí, po. Como digo. Con curiosos. Tuviste mucha suerte, Max. Sí. ¿Qué más decir? Sí, es verdad. Son canaritos más encima los chicos. También saludos para Pelu, que también nos está escuchando. Hola, Pelu. Un saludo allá al Rincón de la Rulo, por allá, por... ¿Dónde andan Recoleta? Santa María con Recoleta, afuera, abajo del Trisomolina. Me parece. Costado. Oye, Fernando Buscovich dice, y Alfonso... Mira, ¿cómo estará de mal él? Voy a leerlo primero y después hacemos el... Les dice, al fondo, es que decir Alfonso, se tapó la boca como el viernes, andaba todo curado, por eso llegó tarde al matinal. Ja, ja, ja, ja. Y dice, al fondo, ni siquiera Alfonso. El que está curado es él. Listo. De todas nada maneras. Nada más que eso quería. El colmo. Hubieran visto la cara de alegría y felicidad de Agustín cuando dijeron su nombre en la radio. Dice, Max. Qué bien. Dice, lindo. El otro día me quería quitar los cigarros, así de mal. ¿Sí? ¿Quién? Sí, Agustín. ¿Para que no fumara? Para que no fumara más. Ay, no, Agustín, eso no se hace. Aquí prefieren que fume, ¿a que no? Sí, sí. Me pongo un poco idiota. Es como más que poco. Es como la medicina para el tío. No exactamente. No lo toque, por favor. En cambio, yo dejé de fumar hace un mes, Agustín. Sí. Fuma escondido por ahí. Oye, de repente. Espérate, que no me pille. Oye, pero es malo. Esta es la infidencia. ¿Te acordás que hace como dos meses también dejó de fumar como 20 días? Sí, sí, me acuerdo. Y volvió igual. Pero no importa. Está en el esfuerzo y eso es lo que se le valora, claro. Y que se le respeta. Y todo ok. Oye, pensaba traerme mi cigarro para acá y tirarte el humo en la cara. Eres buena, ¿eh? Sí, soy buena. Oye, así deberían ser todas las amigas. Vamos revisando información, aparte de lluvia, que los noticieros están ahí, bueno, que Chile está preparado para la lluvia, Santiago, y todos esos reportajes que uno recicla. Y después estamos todos con el agua al cuello, pero no, estábamos preparados. Es que esta lluvia fue más que las otras. O sea, para uno que vivió en Copeva, las lluvias son... Nada, pues, mientras uno tenga un techo como este, yo feliz, no tengo ningún problema. Cierto. El tema acá pasa por otra cosa con el tema de la lluvia y que tiene que ver con la precariedad en términos de cómo está construido Santiago nomás. Pero eso tiene que ver por un tema no de ingenieros, tiene que ver con un tema de economista, tiene que ver con un tema de plata. Claro, más hay que tomar en cuenta de que el Santiago antiguo no tiene problemas de inundaciones ni nada. Es que conociste muy bien. Por supuesto. ¿Para qué estamos con cosas? sus alcantarillados son inmensamente grandes. Entonces, por lo tanto, no tienen problemas. En cambio, todo lo que se ha construido después del, digamos, de los años 60 en adelante, 70 en adelante, o tal vez, cada vez fueron haciéndolo más pequeño. Y bueno, ¿para qué decir ahora? Y están levantando edificios por todos lados sin tomar en cuenta el problema de las aguas de desagüe y de agua lluvia y todo lo demás. Entonces todo eso, además que se han pavimentado muchos kilómetros y kilómetros de superficie, lo cual también hace de que la tierra ya no esté absorbiendo el agua de lluvia, sino que la lluvia corre. Es lo que está pasando con todo Maipú, con todo Florida. La Florida, perdón. Ah, Florida con, sí, con allá Miami Atlanta y todo. Don Francisco. Ya. Don Francisco. Oye, ¿cómo? Que venga la madre. Oye. ¿Qué mandolino ya? ¿Quién es mandolino? Déjale ahí, déjale ahí. Oye, yo prefiero como mandolino antes que como Don Francisco. Buenas, cuatro dientes. Eso sí. Ah. Yo no me sentiría nada orgulloso de que no, me pero el personaje con... de la cuatro dientes, no la... Ah, ya, ya. La Gloria Benavides, claro, poco, pongan por las cosas en claro, perspectiva. Ah, claro. Bueno. ¿Y yo quién soy? Tú soy... Tú... Gabriel. Don yo Goyo. Don Goyo. Don Goyo. No tengo, yo no recuerdo. No, ya no tengo memoria de esa gigante. ¿Cómo se llamaba ese que andaba con el casco y tenía una mosca colgando? Y dice, ta, ta, ta, ta. No, pero ese no, no se va a decir nada, porque ¿no? Estáis rellenando con nombres nomás. No, porque no me acuerdo cómo se llama. Ni Pepe Yarúa tampoco. ¿Yarúa sí podría Yarúa ser? No, no, sí, no tiene pinta Yarúa. ¿El chacal de la trompeta? Tampoco. Ah, vamos a encontrar un personaje. Yo creo que es la sección donde empiezan los niños. Cuando los niños, esos que hablan. Don Francisco, yo quiero decirle algo. Porque hablan así como niños así mal, pues. Niño Ritalin. Yo no soy un niño, soy un hombre grande. Mentira. Soy un hombre grande. Mentira. Perdón, tú eres como Peter Pan. Tu cuerpo está un poco crecido, pero tu mentalidad sigue siendo de niño. Fernando Buskovich se disculpa. Dice, sorry, ando con la caña, pero lo admito. No hay ningún problema, tomes un cafecito así como estamos nosotros acá. Disculpado. Bueno, si usted de la U en este momento apague la radio, le digo inmediatamente porque vamos a estar hablando de lo que pasó con la gente del CDF. De hecho, estuvimos conversando también ahí en Off the Record con alguna gente del CDF y complicado lo que ocurrió. Dieron un reportaje como si nada. Un reportaje que versaba, hecho por Roberto Gálvez. Versaba sobre el tema del estado de la U y en qué iba. Que es que el CDF, que no es que tenga un rating muy este, por dar el cable, para los que tienen, pero dieron el reportaje. Esto salió el 31 de julio. Que cayó, digo, el tiro. Me parece que un día, efectivamente, jueves. Están dando ahí el 31 de julio este reportaje sobre lo que estaba pasando con el estadio de la U. Y llaman por teléfono. Rin, rin, rin. ¿Aló? Sonó como. Saquen eso ahora. Y sube un gerente, un par de conversaciones, esto no se repite más, se saca de la emisión, porque se repiten varias veces los reportajes y el tema noticiero, borren el aviso en redes sociales, bájenlo de la página, desapareció el reportaje. Y todos dijeron, oye, qué mala, po. Y él termina de ocurrir esto, y al otro día despiden al editor periodístico. Sí, pero sí, no, sí, esto fue medio cuático en términos de lo destemplado de la decisión. Te digo al tiro. Bueno, está esto y terminan despidiendo a Cristian Urbino, editor general, y Patricio Torre, editor periodístico. Al editor general también. Ya. Calmado. ¿Y por qué? ¿Qué decía la? ¿Quién llamó? No, ¿qué decía la? ¿De qué hablaba la nota? ¿Por qué era tan grave? Mira. La nota hablaba de, o sea, de todo lo que ya se sabe del estadio de la U. Aunque les parezca muy gracioso, la nota decía que lo del estadio de la U hoy ya estaba en punto muerto. Y de hecho sería hablando, me parece, y por lo menos la versión que tengo, porque desapareció en este, o por lo menos no apareció hoy día públicamente, hablaba de que el estadio de la U estaba en punto muerto. Que una cosa que ya se sabe. Pero todo el mundo sabe eso. Pues, sabe porque que esto está en tema de la Contraloría, se está viendo el tema de los terrenos, porque le pertenece a la Universidad de Chile, me refiero a la universidad en sí, y que la tiene la tenía para ciertas instalaciones, se la entrega de una u otra manera al Azul Azul, donde tienen este convenio. Hay que faltan los estudios de impacto ambiental, faltan un par de temas. El tema está en punto muerto, porque más encima era ver si se podía hacer eso o no, porque tiene que pasar por la Contraloría y otra instancia. Son los terrenos de la Laguna Carén. Para ese lado, para el lado de Abuel. Sí. El tema es que al parecer en el reportaje sale hablando un directivo de Azul Azul, en el cual admite de que el estadio de la U está en punto muerto. Nada más. O sea, pero tampoco es algo que no se sepa. Y la reacción fue destemplada. De hecho, hasta el momento, estoy hablando ayer Tipino, 11 ya, hasta el momento, estaba, lo que ocurrió fue lo siguiente, despidieron al editor periodístico, despidieron al jefe de prensa, a Cristian Gálvez, que era el periodista que hizo el reportaje, estaba vetado para cualquier actividad que tuviera que ver con la U, no podía él entrar, porque él llegó a hacer, de hecho, su trabajo al otro día y dijeron, no, tú no entras. Estás vetado acá y lo mandaron de vuelta al tema. Bueno, él también renunció. Y hasta el momento habían renunciado 3 o 4 personas más en el CDF, que ocupa también sede Chilefil, como bueno la mayoría del tema de acá. Esto CDF de Jorge Claro, que tiene una participación, está la participación de la ANFP. Jorge Claro, que era hijo de Ricardo Claro, el Megavisión. Recordemos que compran, hay gente de la U también que compra, de hecho, Megavisión. Ustedes saben, Carlos Heller, que es el actual presidente. Y ayer en la tarde le preguntaron a Carlos Heller, bueno, ¿qué había pasado? Y esto es lo que responde Carlos Heller. Esto fue una entrevista en Radio ADN. Dijo, bueno, yo negó personalmente el reclamo de tener relación alguna con los despidos y dijo lo siguiente. Los llamados lo hizo el gerente general de la U, Christian Auber. Yo no vi el reportaje, él me avisó. Se firmó una carta que se mandó a Jorge Claro y quedó. La medida que tomó el CDF es del CDF y deben preguntar a ellos por qué la tomó. Quiero encontrar una parte. Es eso. Yo no vi el reportaje. Yo, tal, la carta, la medida se tomó y mandamos la carta. Y firmaron todas las cartas sin ver el reportaje y la mandaron para allá. Y el CDF habría reaccionado de esa manera. Ahora, si me preguntáis a mí, todos quieren ver el reportaje ahora. Obvio, obvio. Y probablemente van a salir más reportajes sobre el estadio de la U y en qué pie está. Muy brillante los de la U. O a menos que aquí hay gato encerrado y hay algo más. ¿Qué pasó colado por ahí? Y aquí está afectando para que el CDF también haya tomado este tipo de decisión. O sea, para tomar una decisión tan drástica, claro que es como para pensar de que en verdad hay gatos encerrados. Porque se ha hablado, siempre se dijo cuando se hablaron de los terrenos acá el 5 de abril con las parcelas, cuando se habló del terreno de allá del que pertenecía a ferrocarriles, se habló de muchos lados. Después esas situaciones se caían, se decían que se cayó y quedaba ahí. O sea, no nadie se espantaba ni nadie hacía tanto escándalo porque se dijera que se estaba pidiendo o se dijera que se había caído aquel proyecto. Entonces no es una cosa así como para decir, bueno, sí, está en punto muerto porque todavía no hay ninguna resolución frente a esa situación. Todavía no han empezado la construcción, no están los papeles listos. Bueno, hay un montón de cosas. No era una cosa como para asustarse y para hacer un escándalo tan grande. Y esta situación, como bien dices tú, Toño, trae la suspicacia. Perspicacia de pensar, hay algo más. ¿Por qué se espantaron tanto? Sí, obviamente, a lo mejor el reportaje no es ni tan terrible, pero tenían miedo de que fueran a profundizar en algo que ellos no quieren que se sepa. Uno puede pensar cualquier cosa en este momento. Uno puede pensar cualquier cosa. Claro. En este momento, lo que sí, acá, claro, y les quiero leer el comunicado que sacó el sindicato de trabajadores del CDF, porque explica los hechos, y de hecho está una reacción así brutal. El pasado 31 de julio fue emitido por el CDF Noticia un reportaje en el que se expuso el presente proyecto del estadio de del Club Universidad de Chile. El contenido de esta abordó objetivamente el tema basándose en fuentes políticas provenientes del mismo club, concejales y dirigentes de Azul Azul, para evidenciar el real avance del proyecto. Esta investigación generó la molestia a los altos dirigentes de la Universidad de Chile, quienes solicitaron la censura inmediata de la nota, por considerarla que atentaba contra el proyecto. Por esta razón, el equipo periodístico del CDF Noticias y CDF.cl fue obligado a retirar el rastro del reportaje y hacer de pantalla el sitio web y redes sociales. Además, el periodista responsable, señor Roberto Galvez, fue marginado de cualquier relación con el club. En el día de hoy, el 5 de agosto, que es el de ayer, este hecho generó el despido injustificado al señor Cristian Urbina, editor general de CDF, y el señor Patricio Torres, editor periodístico del CDF Noticias. Como sindicato de Canal Fútbol no nos podemos mantener al margen de este hecho, por lo que manifestamos públicamente nuestro repudio con esta determinación injustificada, la que nos permite cuestionarnos cuál es el real nivel del periodismo que este canal está dispuesto a entregar, y hasta dónde la presión de los grupos de intereses relacionados con el fútbol tiene la injerencia en el trabajo de los funcionarios del CDF. De hecho, acá, en cierta medida, tiene razón lo que dice Heller. En términos de que, bueno, una cosa es lo que le pidan de un lado y otra cosa es lo que hagan el otro. Ahora, a todas luces y teniendo los antecedentes que se ven, es destemplar la medida. por lo que uno entiende, o por lo menos las informaciones que maneja, a menos que alguien investigue ahora y se empiece a preocupar de lo que está el estadio de la U y descubra que aquí se está triangulando para algún lado, o que se está desviando la plata para hacer una mansión de alguno de los dirigentes, que ahora uno, como tú bien decías, cabe la suspicacia y empieza a decir, bueno, aquí entonces debe haber gato encerrado. ¿Por qué esto ocurre? Pero más allá de eso, acá hay temas que tienen que ver con temas laborales. Y no puede venir alguien así y decir, ah, es que se va a haber una revolución, ya, te despido. Eso es lo malo. Lo malo es que los trabajadores audiovisuales, que es como el CDF, los trabajadores audiovisuales se rigen por otra ley. Y la ley de trabajadores artísticos, como se le podría decir, que es donde están los trabajadores audiovisuales que están metidos en la máquina de la televisión, es súper diferente al código laboral. Y pueden darse estas situaciones, por ejemplo, como que por mal administrar un contenido te pueden echar. Pero ese contenido está mal administrado según como lo mira el ejecutivo. Claro. Entonces, bien poco igual siento, creo que se puede hacer, a salvo hacer presión y de que mayormente se revele y el contenido tampoco era muy... El contenido no dañaba a terceros. Porque eso es lo que se puede hacer, porque si tú presentáis una nota donde dañáis a terceros y tú como editor la controlaste para que así fuera, te pueden echar. Por ejemplo, como lo que pasó en Chilevisión con el tema esta de la niña de los trabajadores de... ¿Cómo se llama este pueblo? Donde vive mucha gente con plata. ¿Chicureo? Chicureo, eso. Uh-huh. En Chicureo, la niña que decía que los trabajadores que estaban en la calle... Ay, que ojalá no pasaran en bicicleta. Que claro, esa nota fue cortada para que sonara feo. Claro. Sí, y de hecho, uno cuando ve la nota real, o sea, no en bruto, pero por lo menos en extenso... Estaba hablando de otro tema. Sí, estaba hablando de otro tema. Ahí hubo una intención de mostrarla y de que fuera odiable el discurso. No, yo me imagino que tampoco pensaban que iba a ser pensaron tan... No pensaron en lo odiable, pensaron el rating. Claro, igual era molesto, así como, oh, iba a generar algún tipo de reacción. Sí, claro, las que escucharon así como por primera vez te dan ganas de ir a buscar a la mina. Claro, y después todo se calmó. ¿Andando en bicicleta por ahí? Y están los pobres afuera, entonces, claro, oh, y la mina clasista. Y aparte que tenía una cara de hueca y todo eso. Pero, claro, pues sí, y ha pasado varias veces el hecho de que por crear contenido te echan de un canal. Entonces, pero ese contenido está a la mirada de un ejecutivo, que es el que decide quién lo que es. Entonces, aquí en el CDF pasó eso, pues fue a punta de amiguismo, dijeron, oye, esa cuestión nos va a dañar. Porque tiene participación azul en el CDF, si claro, todos saben eso, pues. Ahora hay una cosa que a mí me llama la atención en cuanto a que podrá haber alguna resolución final diferente y puede traer también consecuencias a futuro el hecho de que empiece a renunciar más gente y eso presione al canal a tomar una actitud diferente, pienso. O puede que no pase nada y si se van todos, que se vayan todos. Total, hay gente para por reemplazarlo. Claro, y yo no sé qué tanto podría llegar a pasar, porque el tema del audiovisual también está esa otra arista de que está lleno de cabros, de gente que está desesperada por trabajar. Entonces, sobre todo en un canal. Sobre todo en un canal y con contrato. Entonces, si empezáis a renunciar, te vas y... Hay 50 locos que están dispuestos a trabajar por mucho menos que por lo que te están pagando. Y al final lo único que tú estás haciendo, por la razón que estás ahí, es porque empezaste, porque sabes cómo funciona el tema. Entonces si los tipos se deciden como cambiar de visión y decir ya empecemos de cero, lo pueden hacer. Lo pueden hacer lo más bien y los audiovisuales no tienen lo que digamos como el compañerismo de sindicato. O sea, los sindicatos en el audiovisual son súper, súper poco efectivos. No hay ninguno que te respalde o al cual unirte. No hay solidaridad. No hay solidaridad. Sí. Aquí hay que reconocer que el sindicato salió al tiro, al paso, que agrupa más o menos casi el 80% de la gente que trabaja ahí. Y Nada, pues ver, incluso tomar la decisión en términos de tomarla como sindicato. De hecho, ahora iban ellos, teníamos extendido a reunión en la mañana, iban a ver con los ejecutivos del canal, iban a ver, bueno, que primero saber qué estaba pasando, cuál era la razón y argumentos que les daban para estos despidos justificados, qué tan terrible pudo haber dicho este reportaje, porque también todos les pilló como un poco por sorpresa esto, pero también se pasan a llevar leyes laborales. Sí. Y aquí hay todo un tema respecto a eso. Entonces, ver qué va a pasar con esto y ver qué va a pasar con la gente que despidieron o con los que renunciaron a propósito de no tener garantías para poder trabajar. Porque está bien que una cosa que, si tampoco estamos hablando de un canal estratégico, o sea, el fútbol, que mueve mucha plata y que genera temas, pero... un canal que yo lo pongo para ver noticias, sí, porque es un canal que lo coloca la gente el sábado para ver el partido, ¿no? Ahora probablemente todos van a querer ver este reportaje en particular. Claro, claro. Pasó con Canal 13, con el tema de los colegios, cuando iba gente pobre a matricular a sus niños. Pero hay otros colegios mejores para ustedes. Sí, yeah. Yo no creo que haya sido tan... que tenga algo con contenido extraño. Yo creo que... es que aquí hay una reacción. Es que aquí hay un lado de este triángulo que sí te da a entender que puede ser. Tiene que ser dañado. Es que estos tipos del fútbol son como tan así como... oh, yo soy ¿egocentista, dices sí, tú? Son como... No, pero es que tiene que ver igual que el tema del estadio de la U. Mira, ¿cuántos años? O sea, si sacáis la cuenta, ¿cuántos proyectos han hecho? O sea, tenían hasta un burro, po. ¿Cachai? No, pues a lo que me refiero es que tenían hasta un burro regalado en un predio, en un pedazo de terreno que habían visto y nunca les ha resultado. Yo creo que este reportaje puede ir por ese lado porque nunca les resulta. No, yo pienso... ¿cachai, no? Sí, puede ser, ¿eh? Pero también yo pienso de que aquí ellos pensaron de que había algo en el reportaje que podía dañarlos y se asustaron. Y por eso lo pararon. Entonces, quiere decir, si es así, de que ellos tienen alguna yayita escondida y que no se quiere que se sepa. Claro. Y posiblemente en el reportaje no aparece. Entonces uno va a ver el reportaje esperando, a ver, y no va a ver nada, y se va a quedar con las ganas. Pero yo creo que debe haber algo. Debe ser exactamente igual, porque o debe dar lo mismo, porque algo tiene que haber habido. Entonces uno queda con esa sensación. Claro. Entonces puede que el reportaje ya la verdad no tenga nada que uno pueda decir, pero ahora van a empezar varios reportajes y decir, bueno, ¿qué tal el estadio La U? ¿Qué genera molestia? Bueno, lo que haya dicho el reportaje importa bien poco. El tema es que... investigar qué es lo que hay más abajo. No, y también no, qué pasó tema, con los... el tema es de los trabajadores. Sí. O sea, el tema es de que alguien llama y dice, oye, échate todo esto, loco. Eso es lo grave. Uh-huh. Eso es lo grave. O sea, lo grave no es que haya salido una nota sobre lo que podría haber dicho, lo que podría estar metido en el trasfondo del estadio de la U, porque realmente no me sorprendería sobre alguna truculencia que hubiera para poder hacer el estadio o alguna estupidez porque no lo logran armar todavía. El tema es que llama un tipo y le dice, un tipo de azul a azul, le dice, oye, despídete a estos tipos que hicieron esto porque me molestó lo que salió. Eso no se puede hacer, eso es lo terrible. Porque se supone que no se hace en un país democrático. Claro, no se debe hacer. Claro, porque el tema es que no estáis violando el hecho de que la libertad de prensa, que los tipos tienen derecho a decir lo que quieren, la libertad de expresión. Y bueno, eso se lo pasan por la raja cuando... Perdón, hijo de Max, porque no se me ocurrió otra palabra más. Sí, por favor. Por cuando se trata de la conveniencia, pues, de que si alguien afecta a tu marca, te dicen, échalo. Como por ejemplo cuando el Canal 13 tuvo que salir a pedir disculpas públicas en COSUD porque habló mal de un aceite, de un sponsor de su canal. Entonces, claro. Eso es como... Esos son indicios que no estamos en una verdadera democracia. No, pues no estamos en una verdadera democracia. Así que... O a lo mejor esta es la democracia y no nos dimos cuenta. Y no nos gustó como era. Claro. Claro, puede ser. ¿Eh? Puede que ser esta igual. Sea la verdadera democracia, esta es la democracia. Y no nos gusta. Entonces vamos a tener que buscar otra democracia. Otra cosa. Claro. Con otro nombre. Pero algo que nos deje más conforme con lo que nosotros queremos como país, como sociedad, como para poder vivir más tranquilo, po. Sí, por ahí yo creo que va la cosa. No, yo se quedó dormida. No estaba. ¿Qué cosa? No, pero es que estaba recordando también el tema de que, claro, estos tipos de grandes empresas, porque ya no son clubes de fútbol, ya no son deportivos sociales, porque yo no sé qué labor social cumplen. Entonces, que le pongan Club Deportivo y Social, Universidad de Chile, Colo Colo y todas las cuestiones, ya no son. No, pues es que no lo son. Azul Azul no se llama claro, Club Deportivo Social. Pero para los hinchas siguen usando el mismo. No, porque son dos cosas distintas. Ya. Chico. Son cosas distintas. A ver, lo mismo que pasa con Colo Colo, lo mismo que pasa con la U. Una es la empresa, pero el caso de la Chile, la Azul Azul, y tiene todo el negocio, y hay otros que siguen ocupando el Club Deportivo y Social, sin fin de lucro, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo también en Colo Colo. Sí. Y varios equipos más, ¿por? Porque efectivamente antes eran eso, claro. A uno decía ya no lo eran prácticamente, pero en el fondo lo eran, por lo menos en temas técnicos, pero estas son las empresas y funcionan en esa lógica. No es que, oye, aquí ocupan el nombre de como que fueran club deportivo social y este, y no lo son. No, son empresas y de hecho se llaman como tal. Por ejemplo, Azul Azul S.A. Claro. Blanco y negro. Eso. A lo que yo me refiero es que los hinchas siguen creyendo que sus clubes, la camiseta de su amor y todo, dan la vida por ella, la no, media no, escoba. No creen eso, creen en los resultados nomás. En la empresa, de hecho, efectivamente lo que ha habido son confrontaciones entre la hinchada con la empresa. Pero no han sacado nada, pues, por ejemplo, ahora. Porque creen en los resultados primero. A mí me gustaría ver, por ejemplo, a la hinchada, que son las famosas antifascistas, estas hinchadas. No estoy hablando solamente de la U, también de Colo Colo y de otro club. Que se pongan qué van a decir en contra de esto. Porque al final acá hubo despidos de personas. Otra persona renunció porque se alineó con su compañero. Vuelvo al punto. La hinchada cree en los resultados. Están preocupados solamente del partido. Yo no sé si son puros borrachos, pero creen en los resultados. Claro. Si, mientras va ganando, la verdad, yo recuerdo cuando la U estaba ganando, no había ninguna crítica azul. Cuando la U empezó a perder... Jurasek era un fascista que se había robado el agua y la cuestión. Lo pasó lo mismo en blanco y negro. ¿Sí? En blanco y negro, de hecho, ¿qué pasó con fuera blanco y negro? No, que el fútbol, la empresa, todo el tema. El Colo empezó a ganar, discúlpame, y hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque a ellos les gustan los resultados. Sí, y en ese sentido uno tiene que entender dentro de ese contexto. Yo no digo que alguien que le guste un equipo, todo el tema, tenga una posición política, todo el tema. Pero en el momento de ser equipo, lo que le gusta es ver al equipo ganar. Lo que le hace feliz es ver al equipo ganar. Y cuando está perdiendo, todo tiene un responsable. Y los responsables son los que tenemos más a la mano. Y lo más a la mano es que estos son unos empresarios que han hecho que no tienen ninguna lógica, que ven todo en términos económicos, por tanto, ni siquiera saben elegir jugadores, porque al final siempre te lleva a que necesitáis jugadores buenos para tener buenos resultados. Y siempre llegáis a los resultados. Nadie cuestiona a estos fascistas o a esta oleada de gente que ha utilizado esto en términos políticos y en términos empresarial cuando los equipos van ganando. Hay que ser súper claro y súper honesto con eso. Nadie se molestó cuando, no sé, Jurasek para mí debería estar preso hace bastante rato. Y nadie se molesta con Jurasek. Se molestaron con Jurasek cuando empezó a perder la U. Sí, po. Esa es la verdad. Pero eso te digo, ojalá la hinchada ahora diga algo. Tampoco, po. Creo que no lo va a decir. Ahora, dentro de todo, recordemos también que salió un periodista de Canal 11 que estuvo castigado quizás cuánto tiempo, puede decir que había Lora Sufre. Víctor Tapia en el Chilevisión. Sí. Entonces, ya sabemos que aquí los medios no se manejan. Sabemos que no hay una libertad de expresión ni de nada. O sea, aquí el empresario, si le molesta algo, te pega la pata en el poto rápidamente. Y ahí está el problema, el gran problema, porque no hay un debate real abierto entre ellos mismos. El canal no se va a mandar nunca solo. Le decimos que tienen autonomía y esa cuestión es mentira. Y sabemos que son mandados y obligados de repente a editar la nota al gusto de ellos, po. Pero obvio, pues, si hay un patrón. Ahora, a mí me llama la atención. Oye, pero yo creo que eso no tiene nada de malo. Si el problema no está ahí. Obviamente tiene una... Hay líneas editoriales, acá también la hay. En todos los canales y se edita. Oye, mira, que se potencie esto, o no sé, pues, los cuadros, hácelo así, etcétera. Eso ocurre, y ocurre en todos lados, incluso en la cabeza de quien lo está haciendo, independientemente le hayan dicho, que tiene que ver con la edición. Acá lo que tiene que ver es con temas de derechos laborales, Y vuelvo también, y estoy de acuerdo con lo que decía Gabriel. Aquí nadie te puede venir a despedir porque alguien llamó por teléfono, porque le pareció, porque andaba, o sea, es que andaba cruzado con los monos, así que tomaron una decisión tan destemplada y llamaron por teléfono, bueno, y despiden al editor periodístico, bueno, y al jefe de prensa. No, pues bueno, esas cosas no ocurren. O sea, ocurren. Pero no, no debieran. Más de lo que debería pasar acá en Chile. Pues acá en Chile pasan muchas veces más. No ocurre. O sea, no debieran ocurrir. No debieran ocurrir. Para mí es simple. O sea, el tema acá pasa de... todo el rato. Yo no entiendo cómo pasa tanto empresario por azul-azul. Igual que por blanco y negro. Entran y salen. Algo hay ahí. Plata, po. Eso. A eso yo creo que iba el reportaje. Claro, porque entran y salen empresarios. Algo hay. Eso es. ¿O no? Y obvio, porque queda la especulación queda abierta, pero la pelota está ahí. Claro. O sea, ¿qué quieren ocultar? La pelota dando bote en la línea del arco. Cualquiera puede darle meter el gol. A mí antes me gustaba el fútbol, ahora ya no. Nada. A mí me sigue gustando, pero la verdad no asociado. Es un deporte lindo el tema. Es hermoso el fútbol. A mí me gusta, pero no me gusta esa majamama de empresarios y de dirigentes que ahí manosean todo lo, y echan a perder. Y los brutos que los siguen tampoco me gusta. ¿Lo siguen a quién? ¿A los empresarios? A los equipos. Y bueno, ¿y para qué estamos con cuestiones si hay pelotudos que siguen a los empresarios y hacen lo que quieren con las barras? Eso es verdad también. Bueno, porque hay un tema de cooptación, es un tema que viene hace mucho tiempo. ¿Cuánta que plata no reciben? Por eso. A mí me gustaba el fútbol lindo, que iba a la cancha, que gritaba y ahí todo. Cuando ya se empezó a desviar el tema y empezaban a ver muertos. O sea, los pajarones que las poblaciones se agarran a cuchilla, a balazo por ser de diferentes equipos. ¿Bueno, se les olvida que crecieron juntos? Seguramente el empresario les va a venir a dejar algo acá. ¿Ah? Y ahí ya me dejó de gustar. El fútbol no me dejó de gustar, me dejaron de gustar los equipos de acá. Ese es el tema. Ay, soy extranjera. Oye, yo veo el Barcelona, veo el Real Madrid. Soy colchonera. De veras que ya no ocurren esas cosas. Qué bueno que no ocurran esas cosas. No, en Argentina todo súper tranquilo. Yo soy de los equipos femeninos. Víctor Gómez. Víctor, muy bien, Calfulican. El periodista era Víctor Gómez, no Víctor Tapia. Sí. Víctor Gómez, el periodista que dice azufre. Sí, dice. Aquí huele azufre después de Juan González. Tiempo. ¿Tuvo? Sí, todavía está. Todavía está. Bien, de Perkin, llevando café. Sí. Esto fue después de que estuviera entrevistado Juan González en Última Mirada. Juan González de la Fundación Pinochet. Y fue bacán, estábamos bien. Sí. Fue bacán, ¿no? Sí, de gustito, sí. Y de hecho, estábamos bien y dije, nadie se va a dar cuenta. No sé. Nadie se va a dar cuenta. lo tenía sirviendo café todavía, así mal. Mal. ¿Todavía no sale en pantalla? ¿Ah? ¿Todavía no sale en pantalla? No, lo tenían reportando y lo tenían ya en tiempo entero, pero lo estuvieron haciendo notas en estadio y cosas. Él, por ejemplo, ya no hace, está... Bueno, ayer estábamos justo hablando de eso. Yo escuché que en Chilevisión una vez, entre conversaciones de pasillo, no sé si recuerdan una vez que empezaron a hablar de la banda de los faranduleros. Ay, también que les cojo. Pero claro, pues si está en le hicieron YouTube, dos veces, está la... Claro, y escuché como que el editor periodístico la hizo... ¿Por qué quiso así? La hizo de verdad, así que lo tenía planeado. Ah, sí. Pero y se excusó en el desorden, en el desorden de las notas. Pero la habían planeado hacerlo. Bacán. Pero estuvo muy bueno. ¿Qué estuvo? ¿Qué cosa? La banda de los faranduleros. Cuando aparece Piñera con ¿qué era concertación? ¿No? Sí, no era Bachelet, pero habían varios personeros de presidente. No estaba Piñera, estaba Bachelet. Sí, po, era la concertación. Escalona aparece también. Escalona también estaba. Sí. No sé si eran como en ese momento presidentes de partido. Estaban reunidos. Con Piñera. Con Piñera. Sí. Con Piñera. Sí. Y cuando nombran al jefe de la banda de los faranduleros, ponen la cara de Piñera en toda la pantalla. Está muy bueno ese jefe. Ese fue uno de los memorables. Oye, claro. Me imagino que ese fue una o no, se excusó en el desorden. más brillante todavía. No, porque hace como dos semanas atrás había pasado algo así como que se habían equivocado de nota y con esas cosas que va abajo, todo el tema. Pero ¿cómo justificar? Es que en Chilevisión está la embarrada. Si en Chilevisión yo trabajé en Chilevisión y en Chilevisión está la embarrada. De repente habían cosas que la gente hacíamos que no tenían sentido porque las había que hacerlas. No golpeé la mesa así. Había que hacerlas. En Chilevisión estaba la embarrada. No te golpees. No llores. No llores. Me da rabia porque como un canal se funciona así. Pero si el otro día estaban así como hablando, iban a hablar de un tema internacional, Gaza parece, y salió un tema así como de la juguetería y la cuestión, ¿sí? ¿Sí te acordáis? Y la mina seguía hablando y la imagen seguía mostrando, y después dijo, no, nos equivocamos, una cosa así. Claro. Dijo, parece que hubo un error. Entonces vamos a conversar, vamos a ir a comerciales. Claro. ¡Pum! Sí, claro. Les pasa siempre. Bueno, eso le pasa por ser un canal donde funciona en su... ¿Y por qué no estás tú? En su alta... en su alta... ¿Este? ¿Cómo? ¿El señor arroba? Pregúntale los jefes qué hacía. Me acordé del... Señora violentada. No, señora robada. Señora. Tal cual. No, era señora robada. Señora robada. Bueno, señora robada. Así. Imagínate una persona que le estará apuntando los pies. Una abuelita. ¿Ah? Y abajo un GC, que es lo que usted ve abajo de esa cinta o de este. Señora robada. ¿En el. Gabriel. ¿Televisión? No, en umbral. ¿Para qué? Señora robada. Porque la creatividad. Es que, no, ese era el estupidez de umbrales que se nos pegaba a todos. De repente a todos les salían cosas mal. Y el Nelson que me gritaba así, ¡hay que sacar la nota! Un saludo para el histérico de Nelson. Nelson lo queda entre horas. Pero entre horas te va a demorar en hacer la nota. Pero si una nota de 2 minutos. No importa, hazla luego. Es un amor, era tan adorable el Nelson. Tapa ahí, por favor. No quiero ver ese tipejo que está atrás tuyo. Nada, dale. Da lo mismo. Concéntrase en lo que tienen que concentrarse. Lo grave acá tiene que ver con el tema laboral. Lo grave acá, estas cosas ocurren habitualmente y pasan más allá de lo que uno quisiera que pasaran. Pero en términos reales y concretos, estas cosas pasan. Ahí estamos con cosas. Y pasan más de lo que uno cree. Vamos a ver qué va a decir el CDF, la verdad. Y vamos a ver qué pasa respecto a la gente del CDF, porque ayer ya habían renunciado, además de los que ya habían despedido, había renunciado gente. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí con el resto. O sea, porque también una cosa es, todos necesitan ahí trabajar y me imagino que estarán ahí no solamente por gusto, pero también tiene que tener condiciones para eso. Condiciones para poder ejercer. El tema es que ahora todos van a querer, insisto. Es que yo no quería verla, pero tú me has dicho tantas veces que ahora me dieron ganas. Todos quieren verla. Pero obvio, para decir que a lo mejor no dice absolutamente nada. Es un inocuo reportaje. Si tampoco esperaba un reportaje, qué sé yo, de estilo Zipper o Vice en CDF. Pero algo debe haber ahí que molestó enormemente a los de Azul Azul. O, por último, pensaron de que venía algo más. Y eso les asustó y dijeron, a ver, paremos esta cosa ahora, en este momento, y que ya hay... borrerlo. Claro, fuera una de esas dos. O sabían de que venía algo, y puede estar, como puede que no haya nada, pero tenían miedo de que se supiera. Y si tenían miedo de algo, entonces quiere decir de que hay alguna cosita ahí escondida, que sería interesante que empiecen los reportajes a investigar, los periodistas bien intencionados, que empiecen a investigar qué más puede haber, po. Y en vez de tapar el asunto y que hubiese pasado sin pena ni gloria, le van a dar mucho más presencia a esta situación y todo el mundo va a estar esperando a ver qué más se sabe. O sea, parece que fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces, ahí vamos a estar atentos. Porque en estas horas deben estar ya teniendo claridad de lo que va a pasar. Así que vamos a estar atentos porque quedamos ahí también con la gente del sindicato, estar atento y ver qué va a ocurrir con esto. Lo quiero llevar a otro tema. Este tema es mucho más agradable porque es mucho más potente. Y porque en concreto es una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que mejora un poco el día también, independientemente del clima. El nieto número 114 regresa después de cerca de 35 años. Estela de Carlotto, muy muy muy conocida, una de las fundadoras de la agrupación Abuela de Plaza de Mayo, que tenía, de hecho, por misión estos últimos años, precisamente dar la noticia a los medios, que habían encontrado al número 60 y tanto, y habían encontrado al 110. Bueno, llegó el 114 y llegó Guido. Una historia que en Argentina se ve cada cierto tiempo que vuelve a aparecer y una pequeña bocanada también de esperanza y de muchas otras cosas. Apreciamos que ayer hablábamos con gente allá de San Antonio, el tema de lo que ocurre con la osamente, que vamos a estar también muy pendientes. Ocurre que ayer estaba la confirmación a eso del mediodía. Esta historia que va de un chico que tenía ciertas dudas, de hecho, él se acerca a la agrupación de Abuela de la Plaza de Mayo y se hace voluntariamente las pruebas de ADN. Ayer, martes, a las 12 del día, estaban los resultados. Y resulta que era más, ni más ni menos que el nieto de Estela de Carlotto, hijo de Alejandra, una detenida desaparecida. La hija mayor de... Durante la dictadura argentina, que sea por Videla y otros más, y que generó esta política horrorosa de secuestrar niños, de a las embarazadas detenía y que hacían después desaparecer. Fueron 30.000 personas detenidas desaparecidas en Argentina. Se les quitaba y se les ponía en otra familia como si nada. Y eran criados por y ahí también lo horroroso y lo violento, por gente que ayudó tanto directa como indirectamente a la tortura y desaparición de sus padres. Bueno, gente participó, alguna directamente, se le entregaron, pero de una u otra manera apoyó al régimen y a la gente que generó esta política de terror al otro lado también de la cordillera. Y una cosa muy, muy potente y bella. Y ayer fue noticia, insisto, porque Estela Carlotto es conocida casi al peso de la Bofini. Que uno de los que más recuerda acá es como hablar de Sola Sierra en su momento. Y fue un tema. Yo sé que no se le ha dado probablemente la cobertura que amerita, pero es un tema hermoso, esto del nieto 114, sí. Llamado Guido. O sea, no se llama Guido, le va a buscar el nombre que tenía, porque él obviamente nace con otro nombre, nace con este. Él era músico, es músico, es pianista. Yo un poquito. El nieto de Estela Carlotto, presenta actual de la Abuela de Plaza de Mayo, nació en cautiverio y desapareció desde la última dictadura de Argentina, 1966-1983, y fue hallado después de presentarse voluntariamente por una prueba genética. Es positivo, confirmó Guido Quivo Carlotto, hijo de la presidenta de la Organización Humanitaria, sobre el resultado del análisis de ADN. Según relató medios locales, Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que viene siendo una especie como de tío, su sobrino se presentó voluntariamente a requisarse las pruebas genéticas porque tenía dudas sobre su verdadera identidad. En breves momentos estaremos junto a él, no puedo hablar de la emoción, dijo Quivo Carlotto. Las abuelas de Plaza de Mayo reciben al nieto número 114, que logran recuperar. Es hijo de Laura Carlotto, detenida en noviembre de 1977 durante la dictadura, que estando embarazada y lleva al centro clandestino de detención La Cacha, en la ciudad de La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Laura tuvo el bebé ahí, que nació en cautiverio el 26 de junio de 1978, y al que llamó Guido. Por eso digo que él es conocido ahora en el mundo como Guido. No, no es su nombre necesariamente. Y hay esta sensación, insisto, porque uno se pone en tema de la historia, después de 35, 36 años, igual debe ser un poquito fuerte, creo yo, de descubrir que, bueno, viviste básicamente con los captores, con los amigos. Yo no dudo si le dieron amor o no, un tema que no está en discusión, pero tener un origen así, a tu madre fue asesinada y fue hecha a desaparecer, fuiste arrebatado de ahí, y es como cerrar un círculo también. Tema potente que uno dice, bueno, acá también hay unos casos similares que tienen que ver con las adopciones de estos curas, que se ha ido descubriendo poco a poco, porque es una práctica parece que habitual en un momento. Y aquí habla un poco de esta cosa media contradictoria, esta media culposa judeocristiana de decir, ay, matamos a sus padres, pero ¿qué vamos a hacer con los niños, con los bebés? Porque Dios quiere que tengan un... Uno dice, qué tonteras, torturan, asesinan, masacran. Pero son tan buenos que se preocupan de que los niños tengan un buen lugar. No como aquí en Chile, que los tiraron a todo el mar. Sí, po. Aquí la gente embarazada. Allá se generó como una especie de política con esto. Acá, de hecho, hay casos, o por lo menos hay denuncias respecto de que habían detenidas, parece que están embarazadas. No se sabe si los hijos nacieron, si no. Eso también es parte de... Me parece que hay un caso de una que estaba embarazada y la tiran al mar, y el mar, el mismo mar la lleva de vuelta. Marta. Sí, pues, pero es el caso del montaje de los aparatos de seguridad con la segunda, con este. Claro, Marta Ugarte. El caso de ella fue el que abrió y dejó a descubierto de que a los presos los estaban tirando al mar. Claro. Porque no había ninguna prueba de que eso estuviera sucediendo. Pero sucede que Marta Ugarte, cuando la torturan y ya piensan que está muerta, cuando lo describe el torturador, porque el torturador declaró y dijo y contó cómo había sido el asunto. Es una cuestión que te deja pero muy mal. Yo creo que no es ni la hora para poder dar más detalle. Pero la cosa es de que ella queda viva. Sí. Entonces, el tipo que estaba encargado de subirla al helicóptero a los cadáveres, se da cuenta. Entonces, la trata de sacar, pero para ahorcarla. Y lo hace. Y luego la tira. Entonces, esto hace de que quede suelta la tamarra. Entonces, cuando las tiran al mar, ella se suelta de los rieles y el mar la tira hacia la costa, y ahí la encuentra. Entonces dijeron que había sido un crimen pasional, después dijeron que había sido un suicidio, después dijeron un montón de cosas. Nunca asumieron de que verdaderamente lo que había sucedido. Pero sí, cuando la reconocieron, porque llegó al Instituto Médico Legal, fue reconocido en la persona, la familia sabía de que ella estaba detenida. Y ahí sale a la luz que esta situación estaba sucediendo en Chile en ese momento. Eso fue lo que sucedió con el caso de Marta Ugarte. Y bueno, ayudó a que se empezaran a aclarar ciertas cosas y la gente pudiera empezar a saber algo más de lo que estaba pasando en Chile. Es como los hornos de Lonquén. Claro. Y así, varias cosas que fueron sucediéndose, lo que hace de que comiencen a hacer la operación retiro de televisores. Claro. Para evitar de que siguieran encontrando restos. Claro, aquí lo terrible no es el hecho de que comparar las dictaduras con el tema sangriento, el hecho de que lo que pasa en Argentina es igual de grave que lo que pasó acá, o sea, que no hay punto de comparación en el hecho de ya por lo menos somos humanos y dejamos a los niños vivos, Y uh-huh. se, pero igual está el trauma de arrancar a tu, al hijo de la madre, matar obviamente a la madre, al padre, y después eso, entregárselo a otra familia. Y que el niño crezca con creyendo que pertenece a otra, otra identidad. A otra identidad. Claro, pero lo, y después descubrirlo tiene que ser una cosa muy difícil de aceptar. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que Guido es el nombre de... O sea, que le dio la madre. Que le dio la madre. Alejandro. Claro. Él es en Pacho. Y él es pianista. Sí, pianista. Y resulta que los papás verdaderos de los dos eran músicos... Me emociono cada vez más con la historia. Sí, pues entonces era músico y todo, o sea, y ella al encontrarlo, que le habían dicho que era pianista, estaba lo... Para ella era otra seguridad más, po. Porque representaba una de las cosas que hacía su hija o... Qué bonito. Claro, claro, po. Qué bonito, ¿no? Es tiene... como que te reafirma más de qué es, po. Tiene que... Cuando tiene que haberle llegado la noticia a ella, tiene que haberse sentido, pero... una tranquilidad enorme, o sea, es un gran pedazo que le creo. ¿La que abuela? Sí, la sí, abuela. Es hermosa la historia. Cuando ella recibió la noticia, dijo, yo no me quería morir sin conocerlo. Sin darle un abrazo. Claro, pero claro. Ahora dice, quedan muchos más. Claro. Entonces, esa solidaridad te da, te dice mucho, porque perfectamente ella podría dejar su lucha aparte y reencontrarse con su nieto y disfrutarlo y todo. Claro. Pero dice, no, nos quedan muchos más. Es que cuando luché tantos años, yo creo que comprendí lo que es la lucha. O sea, ella tiene 35 años peleando por encontrarlo. Claro. Y haberlo logrado sin parar, sin seguir adelante. Me imagino cuántas cosas tiene que haber pasado para poder llegar a este punto. Tristeza, frustraciones. ¿Y cuántas abuelas y abuelos estarán todavía pensando y esperando encontrar a sus nietos? Y eso es una gota de esperanza para muchos. Claro, porque dice, si ella lo encontró, ¿por qué no podría yo? Entonces tengo que seguir luchando. Claro. Entonces les da fuerza para seguir en este camino de poder encontrar a sus nietos. Claro. Pues eso es lo bello de la historia. Hay una película que fue ganadora del Oscar, una película argentina, que se llama La Historia Oficial. Y cuenta la historia justamente de una pareja que él es milico y vive con su esposa y le entregan una niña y la niña era hija de una detenida desaparecida. Es una historia muy impactante, es muy linda, bueno, ganadora del Oscar. Y aparece todo el trabajo y la lucha de las abuelas de Mayo buscando justamente a las nietas o nietos que están que habrían nacido en cautiverio. Es una película bastante antigua, es de los años 90, me parece. Sí, porque me parece que Argentina tiene dos Oscar. Y el otro no recuerdo con qué película había ganado, me imagino que es con esa. Y esa fue como a principios de los 90, una cosa así me parece. ¿La Historia Oficial? Sí. No, me parece que fue El Secreto de Sus Ojos. La segunda. ¿Cómo se llama? Que también tiene ahí metido entre medio algo de... De hecho está ambiental el tema de la dictadura, que tiene que ver también con el tema de la justicia. La ecuanimidad al momento de impartirla también. El momento de la justicia era escasa, hermosa peli. Muy, muy, muy buen guión y una tremenda actuación... Ahí de el que las repite todas. Se me olvidó. Me acordé Ricardo Darín. Me acordé de Grandinetti. Otro que a mí por lo menos me gustaba. El muso. Pero de Ricardo Darín puede hacer esos papeles, ¿no? Sí, el cine argentino está pensado para meter a Ricardo Darín en sus películas. Es verdad. Es verdad. Cuesta sacarlo de ahí. Pero una tremenda peli. A mí me invitaron a verla al cine. Creo que la vi hace mucho rato. He visto harto cine argentino, pero justo no he visto eso. Sí. Acá se hizo más famoso lo de Subiela, que está el caso de Grandinetti y otros más. Pero hay buen cine. ¿Pero fue en los 90 o los 80 cuando se hizo Historia Oficial? Me parece que ya a finales de los 80. Parece, porque yo recuerdo haberla visto no en el cine, sino que en estos encuentros... En el teatro griego. Así. Claro, más o menos. En estos encuentros así tipo peña que se hacían y se pasaban. No, es del 85. ¿Viste? Claro. Es del 85. Está terminando ahí. El 86 terminó la... Sí, porque yo la vi Alfonsín. Sí, tenés razón. Como... Sí, 73 estamos. Claro. 73. Sí. Sí, pues ya no, ya habían retornado ahí ellos la vuelta. Sí, pues ya habían vuelto, uh-huh. Pero acá no, pues entonces sí, tuvimos que ver la... No, casi siempre nos paramos en llegar a muchas partes. Entonces, el claro, es una película de... En esa época fue también que vi La noche de los lápices, que es otra película que me dejó muy, muy impactada. No para vos, sí para mí, por el violeto estudiantil. Tremenda ahí, con la gente ahí de... Me acuerdo cuando veía a los cabros en las primeras manifestaciones acá en Santiago. Por el pase estudiantil. Me acordaba de la película y pucha que uno queda mal. Sí. Es tremenda esa película. Porque es muy fuerte. Me dicen, oye, vean la película, La noche de los lápices. Oye, que... Veamos algo alegre. Sí, veamos algo alegre. Por favor. Tremenda esa peli. ¿Cómo se llaman, perdón? La noche de los lápices. De hecho, todavía se conmemora el día de la noche de los lápices. El otro día estaban en Facebook, apareció un reportaje y la película en homenaje al aniversario de conmemoración de la noche de los lápices. Es cuando un grupo de estudiantes de secundaria en Argentina, que andaban, viene el año 76, y una noche llegan a sus casas a tomar a todos los dirigentes estudiantiles. Claro, estaban organizados con el tema boleto estudiantil, pase escolar. Pase escolar. Tomándose medio en serio, medio en broma también, el contexto, o sea, eran cabros, secundarios, habían una dictadura, pero que la verdad tampoco puede ser tan terrible y atentar contra niños. Estaba recién empezando la dictadura, además. Pero ahí hay que, en un momento... darse cuenta de la realidad y sobre todo el tema de esta dictadura gorila, no le importa nada. Claro, porque hay que tomar en cuenta de que no era la primera dictadura que tenía Argentina, no es como acá que hacía muchos, muchos años que no teníamos una dictadura, allá no, en los años 60 habían habido varias dictaduras ya, entonces sí. La gente no las tomaba tan a la terrible como... entendamos que tenían el denominativo de dictadura, que habían habido persecución, pero eran las dictaduras que conocimos después en una oleada en Latinoamérica, entonces era como, ya va a venir otro más, le van a quitar el poder, porque siempre se agarran como así. Eran como especies de azonada que generaba uno le quitar el poder a lo otro. Para ganar muy plata, propio de Latinoamérica. De hecho, probablemente el primer aviso así como potente fue la dictadura brasileña en el 64. Claro. Esa como que marcó el inicio acá en Latinoamérica respecto de que esta es la que se viene. Claro, pero a pesar de eso, las dictaduras que hay en los 60 en Argentina, en Ecuador, en mismo Bolivia, no son tan terribles y fuertes como la de ¿cómo se llama? Bueno, la de los 70 o la de Brasil del 64 cuando votan a Joao Goulart. Que llega mucho brasileño acá para Chile también. Claro, tuvieron mucho arrancar. Intelectual también ahí. Muy potente. Sí. Sí, la dictadura latinoamericana de los 70 fue terrible. Fue terrible, terrible. Entonces ahora, lo que sucede el año 76, la gente no esperaba una cosa tan terrible como lo que empezó a suceder. Y de estos chicos solamente se salvó uno. Uno que el papá era tipo que tenía cierta... poder dentro del régimen argentino y eso le ayuda. Pero después, bueno, la película continúa y la vamos a buscar para ver. Es muy aquí el Max dice, para conocer el proceso dictatorial argentino recomiendo El Garage Olimpo, Noche de los Lápices y Crónicas de una Fuga. Garage Olimpo Escuática. ¿Ah? Garage Olimpo Escuática. Hay que tener huevos para verla. Mucha tortura. Así que una alegría infinita y tremenda respecto a esta historia que nos llega del otro lado de la cordillera respecto al tema del nieto 114, de Guido. Estamos hablando de 35, 36 años. Y hay un tema, estoy leyendo acá, hay una cosa muy... Él escribe... Fíjate que... él es músico, intelectual, director de una orquesta en Olavarría. Fíjate que escribe también. Un tipo que uno puede ser intelectual. Pero fíjate que en el 2010 el grupo presentó un disco, el grupo que tiene él, Guido, para conocer, o Pacho para los amigos, así se llamaba. Una de las canciones de ese disco, compuesta por el nieto de Estela de Carlotto, Guido, se llama Para la memoria. Y dice: si lapidando al poeta se cree matar la memoria, ¿qué más le queda a esta tierra que va perdiendo su historia? Y nada, él no tenía nada más. Pito idea de que tema de su historia. Siempre había algo distinto allá, pero hasta que él, el momento determinado, tampoco hace mucho, va a la abuela, porque en Argentina está ese proceso de que la gente puede ir y donar sangre para precisamente estudios de ADN, para saber de una otra vez si alguien tuviera dudas respecto a su origen. Y de hecho muchos nietos han sido encontrados de esa forma, de que han llegado voluntariamente hasta la agrupación de Abuela de Plaza Mayo. Acá en Chile también se está haciendo eso hace más o menos casi un año. Pero más restringido. Pidiendo que toda la gente que tenga algún antes, que sea familiar de detenido desaparecido, que vaya a donar sangre. Sí. Sí, se está haciendo para hacer un banco de ADN y poder corroborar cuando se encuentran los restos y todo eso. Claro, mucho más rápidamente. Sí. Así que. Nada, pues nos vamos a ir ahí. Ahora la diferencia con Argentina es que, como también decíamos, es mucho menos la gente, los niños que están, que no se sabe si sobrevivieron o no a la tortura de sus padres. Uh-huh. No así como en Argentina, que son muchísimos más. Nos vamos a una pausa musical, nos vamos con por lo menos dos temas. Uno se llama Victoria Clara. Creo que lo hemos puesto alguna vez acá, voy a explicar un poco la historia. Es un tema de Bersuit Vergarabat, trata precisamente sobre la historia de estos hijos que retornan, trata sobre la dictadura argentina, trata de estas personas que en un momento se sienten tan incómodas consigo mismos, que no saben bien de dónde vienen, el origen, hasta que en un momento encuentran los brazos de su abuela, que no las dejaron nunca de buscar. Está una historia muy famosa también en Argentina. Y este tema se llama Victoria Clara, nos vamos a ir con eso. Y otro tema, también del otro lado de la cordillera, León Gieco, Para la memoria. La dictadura tiene ese horror, pero la vida también tiene esas cosas de esperanza. Así que a Guido, el nieto 114, le deseamos bienvenido nuevamente. Suena Victoria Clara en el matinal de Radio Villa Francia. Robar la identidad de una persona es retardar su nacimiento. Ella vive escapando, pero le siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Si se confirma el indicio, la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos, quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tantos chicos

Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recordemos que también estamos saliendo simultáneamente a través del 107.1 de la frecuencia modulada, esto es en la comuna de San Fernando, a través de Radio Aucán, en la sexta región libertaria y comunitaria, ahí con nueva casa, los chicos de Radio Aucán, a quien les mandamos también un saludo fraterno. Y regresamos con estos temas del otro lado de la cordillera, estaba en primera instancia Victoria Clara con Bersuit Vergarabat, La memoria de León Gieco y Sobreviviendo, un clásico de Víctor Heredia. Retornamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Ya nos dejó Gabriel, fue a navegar por Santiago, tomó un bote, se puso unas botas y partió para allá. Así que estaba ahí. Así que nos deja y él nos reencontramos el jueves en la Inmortalidad del Cangrejo. Recuerden, todos los jueves a las 11 de la noche está la Inmortalidad del Cangrejo en vivo. Ayer estuvo la repetición, que va a las 22:30, y hoy hasta la repetición a las 22:30 de Las Hijas de Afrodita. Un programa sobre todo y suena. No. Mira, ¿cuál es el eslogan que tiene usted? No tenemos eslogan. No tenemos todo, no. Estamos en pelota. Es el eslogan. No. Está muy bien. Por un verano con pelos, así se llama ahora. Me parece. ¿Ah? Un saludo para el Agustín y el Juan Pablo, ahí los hijos del Max. Y de la pelusa. Todos los que hoy día están, qué sé yo, acostados, que no van a salir al colegio a ninguna parte. Que estaba lloviendo. Que estaba lloviendo. Y llueve agua lluvia en algunos sectores, sí. Nos decían acá. Agua lluvia. Agua nieve. Eso dijeron hasta afuera. Yo repito nomás. Agua nieve. Agua nieve. Agua nieve. Precisan ahora agua nieve. Oye, que se ríe este. Sí. Mira, se puso rojo. Oye, que son pesados. Se venía firmando los árboles. El pobre dijo, no, me costó un mundo llegar. Sí. Usted no sabe lo que pasa frío. Fue precio comercial la cosa. Claro. Así que... ahí la situación bastante compleja, y ahora nos trasladamos hasta la ciudad de a la novena región, a propósito de lo que ocurrió el día de ayer con Ana Cayul. Ella es madre de Jorge y Jaime Huenchuyán, Huerquene y Bilier, conocidos, representante de las comunidades de Temucuycuy Autónoma. Ana Cayul estaba ayer a eso del mediodía, en la ciudad de Victoria. Esto, mientras realizaba algunos trámites, fue abordada por dos hombres que estaban en un auto y que estaban armados, y a base de insultos y de amenaza, particularmente a sus hijos, los hermanos Huenchuyán, intentaron subirla a la fuerza a un auto. Afortunadamente, los transeúntes que estaban ahí dieron alerta, llegó policía y estos tipos, bueno, huyeron. Pero ya no es la primera vez, ayer estuvimos hablando con Jaime Huenchuyán, que este tipo de cosas ocurren, y lo que ellos denuncian es que estos grupos paramilitares o grupos como el Comando en Antresano estaban volviendo a estar operativos, y la verdad las autoridades no hacían mucho. Recordemos que no hace mucho también a un comunero le quemaron la casa, pero tampoco fue un escándalo. Hoy, 6 de agosto... por si usted no lo sabía o por lo menos no recordaba, se conmemora un aniversario del asesinato de Rodrigo Merinao, que fue ejecutado en cercanías de un camino rural que de hecho está controlado por carabineros. Él es de otra comunidad, no es de Temucuycuy Autónoma, era de la Raíz Mapu, comunidad que estaba en proceso de recuperación territorial y proceso productivo de recuperación territorial. Todavía no hay responsable, no hay culpable, tampoco hay una celeridad de parte de la justicia respecto a eso. Su tumba ha sido profanada, por ejemplo. Y lo que nos contaba ayer el Jaime Huenchuyán, uno de los hijos de Ana Cayul, de 60 años, que fue la persona que fue abordada ayer en un claro intento de secuestro, es que esto está ocurriendo más habitualmente. Esto fue una especie como de aviso, y la verdad... no parece ser un escándalo, parece que Peñilillo, que tengo justo ahí, está apareciendo dando declaraciones, están más preocupados de proteger otras cosas en este país. De hecho, llama la atención, y ahora nos volvemos a hablar de lleno sobre seguridad. Se quiere cambiar la ley de inteligencia en Chile. Se quiere dar más facultades al organismo de inteligencia en Chile. Es más, que se les permita, por ejemplo, pinchar teléfonos, cosas que tiene la ley antidrogas, por ejemplo. Que se permita el tema de agente encubierto sin ningún problema en términos legales. Yo pensaba que ya la ley Inspector había funado, pero esta parece que se viene peor. Y es lo que está hoy día en discusión. Aparecen 30 millones de dólares de la nada que se tiene inyectado y ahora se sabe de que estaban inyectados ya hace por lo menos 3 meses por parte de Bachelet. Y ahora se está justo en un contexto donde empiezan a generarse un montón de acciones de bomba o supuestas bombas en la capital. Llama, hace ruido. A mucha gente dice esto no está calzando y es un montaje bastante burdo. Justificando tal vez, podría ser. Es lo que uno podría pensar. De hecho, por ejemplo, los fondos ya estaban. Claro, pero había que justificarlo, po. Si ese es el asunto. Hay que justificarlo. Muy bien, tú lo has dicho. El comando iglesiano siempre está activo, lo denuncia sistemáticamente los mapuches. Sí y no, porque la verdad, independientemente de que se llame el comando el antrizano, está siempre activo en términos de la junta de vigilancia. De hecho, es lo que conversábamos ayer con Jaime Cuchilla, la junta de vigilancia son especies de grupos paramilitares que están siendo de una u otra manera soportados y de hecho algunos denuncian que han sido entrenados por mismas fuerzas del GOPE y otras más, que son grupos latifundistas y de gente más o menos de ciertos sectores que tienen un rollo ahí con el tema mapuche más o menos fuerte. Hay obviamente y de forma evidente un tema de racismo y otras cosas más. Hacer patente de que estas cosas siguen ocurriendo, pero a lo que queremos llegar es a qué es lo que quieren proteger desde la autoridad, desde el poder en sí. Y parece que lo que quieren proteger precisamente no son necesariamente las comunidades. De hecho, el gran problema del caso de Castro Antipán tiene que ver con que él no era un agente encubierto. Él se supone que era un testigo protegido. Porque, de hecho, tampoco la ley le permitía tener agente encubierto ahí. De hecho, en Chile solamente se permitía, o se permite, el día de hoy, salvo ciertas cosas muy puntuales y excepcionales, a la ley antidroga. Entonces, lo que ayer, y de hecho estaba conversando ayer a un medio de televisión, Villalobos, que es el actual director de la Agencia Nacional de Inteligencia, que se quería emular un poco también las facultades que tiene la ley antidroga, pero para el tema de seguridad. O sea, agente descubierto, el tema de pinchar teléfono y otras facultades más que tengan los organismos de inteligencia para poder desarrollar bien su trabajo. Yo no pensaba que estas cosas ocurrían solamente en los gobiernos de Piñera con gente como Hinspeter. Y ahí me remito a la columna que escribe Rodrigo Román a propósito de la similitud entre Peña y Lillo y Hinspeter. Y fíjate, son muchas. Pero casi ordenadamente en términos de sucesión de hechos. Y eso llama la atención para un gobierno y para gente que en un momento condenó las políticas tipo Hinspeter, políticas que atentan contra las libertades, pero que hoy día parece que están mirando para el techo. No hay que hacer olita, hay que estar bien calladito. Pues se puede afectar el IMASEC. Ahora están todos preocupados el IMASEC, como si realmente les generara algo el IMASEC. Se hicieron más pobres algunos, probablemente. Le importa la grande empresario. Que dicho sea de paso, ayer salieron a hablar, a decir que todo esto se debía a una oleada de discursos antiempresariales y toda esta baja en términos del IMASEC se debía de una u otra manera a políticas un poquito erradas que tenían que ver con que condenaban el hecho del lucro, de la justa y legítima ganancia. Fueron las palabras que ocupo. Como si en la calle empresariado ganara justo y legítimamente a costa de la explotación, a costa de sueldo indigno y a costa de condiciones laborales paupérrimas. ¿O no? Cierto. Así ha sido. Por ejemplo, uno lo ve cuando salió el caso de Cencosud, de que el 60% de sus trabajadores ganaba el sueldo mínimo, Claro, tendrán bono, tendrán algunas, pero sucede que cuando esa gente jubile, va a jubilar teniendo como en la AFP de la pensión, va a ser una porquería porque su sueldo real era de sueldo mínimo. Pero pasa ¿Y quién gana con todo eso? Sencosud, pues, claro. El dueño. También lo vemos con la farmacia. Por la farmacia. Igual, o sea, claro. Tienen bonos por venderte cierto tipo de remedio, que es un incentivo y que son justamente los más caros. Claro. Pero el sueldo de ellos... Claro. O sea, si no tienen ese incentivo, ganan una porquería y tienen que irse. Claro, pues. Y aparte hace una guerra desmedida entre medio de los mismos trabajadores. Pues. Claro. De que quién vende más, quién vende menos. Pues. Y quién vende el producto más caro y todas esas cosas. El cumplir metas y todo el tema. Entonces, cierto. Siempre vemos que los que pierden son los mismos de siempre. Uh-huh. Y si las metas no las alcanzan, tiene que irse. Claro, pues. Entonces, te piden 10, claro. 15, no sé, pues. A la quincena te piden que tengas vendido, no sé, 100 de esos remedios. Pero si tuviste 99, topón para adentro la ganancia nomás. Pues. Claro. Ah, porque no cumpliste las 100. Pues. Pero si tú cumpliste las 100, la próxima vez te van a hacer 120. 150, 150, claro. 200, y así te las van subiendo. Claro. Porque si pudiste vender 100, ¿cómo no debes vender 120? Pues. Claro. Claro, vendí 120. Y si no pudiste, perdiste nomás, pues claro. Ya tienes el bono. ¿Y el que gana? Obviamente que va a ser el gran empresario, tanto el dueño de la empresa donde estás trabajando, que es la farmacia, como el dueño del medicamento o del perfume o de la cuestión que vendiste. Claro. Así que siempre... Si ahí todos ganan los de arriba, ¿eh? Pero el obrero, el trabajador, el que se está sacando la mugrienta durante todo el día, eso siempre es una miseria que tiene que estar recibiendo y no le queda otra. Es lo que le está dando el sistema. Y las leyes están hechas para que gane si el empresario. Ellos, po. Claro, porque gane siempre el empresariado. Obvio. ¿Ah? Y después dicen que nosotros somos, ¿cuál es la palabra que usan siempre? Que somos unos resentidos. Claro. Que no nos conformamos con nada. Sí. Que están tratando de legislar para nosotros. Que den gracias que hay trabajo. Claro, pues. ¿Ah? Y sáquense la mugrienta. Que en otros países están súper mal y acá la economía es brillante. ¿Ah? En el tiempo de la esclavitud, los esclavos lo vivían mejor que nosotros. Claro, po. Y no es lecera. Ayer estaba viendo, y no, es decirlo así al aire. Es cierto que eran golpeados, pero ahora nosotros somos golpeados en la dignidad, somos golpeados en el orgullo, somos golpeados como personas. Esos golpes sí que lo estamos recibiendo constantemente. Y tenía el mismo sistema de esclavitud de horario, po. Claro. Porque tú decías, pero es que entraba a las 9 al trabajo y salía a las 6. ¿Y el tiempo de locomoción? Además. ¿Lo tomáis en cuenta? ¿El viajar, cómo viajáis para llegar a tu pega? Y si llegas tarde, perdiste. El sistema de salud. Claro, pues. Y que con la cuestión de los subcontratos... Pero si después te tienes que quedar después de la hora... pucha, buena onda, quédate nomás y total. Después nosotros arreglamos, claro. Lo que nunca lo hacen. Pero uno sabe que si no se queda... Perdispo. Claro. ¿Por qué? Porque después si tú necesitas cualquier cosa o si después hacen una evaluación, los primeros que salen para afuera, ¿quiénes son? Los que no fueron leales con la empresa, los que no se pusieron la camiseta. Así es. Pero los empresarios no se ponen la camiseta por los obreros. Y los empresarios son los mismos políticos de siempre o que financian a estos políticos... Para tener las leyes, po. Claro, po. Sí, po. Y después dicen, no, estamos trabajando... Negocio redondo. Claro, po, estamos trabajando para que usted crezca. Claro. La economía del país está creciendo, por lo tanto, usted también crece con la economía de este país. Claro. Está súper bien posicionado. Cuando el sueldo mínimo lo dejaron pegado hasta el año 2016, subiéndolo así un pichintún. Oye, pero el sueldo que todos chilenos querían tener. Y fue histórico. Histórico. Sí, pues. Claro, histórico. Sí. A mí no me preguntaron. Histórico, como nos pusieron la pata encima. Históricamente. No, oye, sí se van a movilizar ya. ¿Quién? ¿Quién se va a movilizar? De veras que se van a movilizar. Se van a movilizar ya. Qué bueno que se movilicen. Claro. Yo no sé quiénes van a ser los que se van a movilizar. Si nos vamos a movilizar en contra de la movilización misma. ¿Hasta altura tú dices? Claro. Oye, marcha para el 21 de agosto. Sí, el 21. Esto. Habían hablado del 26, pero no, va a ser el 21. Y van como en la décima vez que ya están en estado de alerta. Claro. Y se parece la UNEMI a esta altura, la CONFECH y todo lo demás. No, estamos en estado de alerta. Ya del año pasado en estado de alerta. Sí. Pero, ¿qué más, po? Claro. Parte de las cosas que se estuvieron viendo. Y los estudiantes señalaron, a propósito ya de este otro tema, que... no solamente estaba en estado de alerta, sino que ojalá que no ocurriera con el tema de la reforma educacional lo que habría, o que lo que ocurrió, perdón, con la reforma tributaria. Es gracioso. Déjame decir por qué. Porque cuando asume este gobierno, el discurso de la organización estudiantil era que no ocurra lo que ocurrió en el 2006 y 2007. Y ahora están hablando de algo que ocurrió la semana pasada, el tema de la reforma tributaria. Ojalá no ocurra lo que ocurrió con el tema de la reforma tributaria. Pero si ocurrió. Se supone que este gobierno no tenía que negociar con el empresariado, que más encima terminaron todas estas indicaciones que permiten la elusión, que fue una derrota para la progresista, en definitiva, de la nueva mayoría, si es que existe esa ala. Y se dice, ojalá no ocurra lo que ocurrió en la reforma tributaria. Ya viene ocurriendo. Y después van a decir... Queremos señales que vayan en el camino correcto, esperamos buenos gestos por parte del Ministerio de Educación. Y todos los gestos han sido en contra. Y todavía están en estado de alerta y están esperando que ojalá el gobierno... El freno de mano que está puesto ahí, güey, me parece extremadamente penca. Es penca, es muy burdo. Hay un freno de mano, evidentemente los estudiantes ya debían haber salido, no solamente el tema de la calle y las marchas, sino haber tomado ahí el toro por la asta. ¿Por qué? Bueno, te voy a pasar de estado de alerta siempre, porque si no, no soy la UNEMI, po, soy la CONFECH. Pero esta cosa, estamos en estado de alerta constante, bueno, viene estado de alerta siempre. Sí, es como así como... creo yo. Viene la tormenta, por lo tanto nos ponemos en la zona amarilla. Precaución. Venís precavido hace calete tiempo, venís diciendo que puede pasar algo que no te va a gustar, pero no sin nada. ¿Y qué pasó por lo demás? Claro, ¿y qué así? O sea, te volví a reunir, te volví a sentar en la mesa, te volví a salir de la mesa, te volví a sentar. Yo a los cabros realmente, a los que están en la mesa sentados, ya no les creo mucho. No. El volcán está haciendo erupción y seguimos en alerta amarilla. Claro, po. Sí, y así vamos a estar. Pero bueno. Y el gobierno te da señales de que no nos vamos a sentar a conversar las propuestas no saldrán de la calle. Claro. Un sinfín de declaraciones más y vos seguís en estado de alerta. O sea, te están tirando el medio palo, el medio hilo y vos estáis sentado ahí esperando qué. ¿Ah? Claro. De que te metan de nuevo la famosa reformita, que la aprueben y todo, y qué vaya a hacer. Pero si ya está claro que la reforma de educación gratuita para todos no va, está claro. Claro. Ya se anunció, de hecho ya se está hablando para el 2020 la posibilidad, claro. Ocurriendo muchas cosas. Se habla ya del 70% como si nada. Y que el copago sigue. De hecho, meten a Andrés Palma, meten a Mariana Elwin, meten a un montón de gente y vos estás en estado de alerta. Me estás weando. ¿Alerta de qué? Si te están cambiando la reforma desde que empezó. Te están juntando con ciertos sectores para decir que mira, fíjate que el otro día, por fin, Michael Jackson, conocido como Giorgio, pues mira, patada, dijo una cosa extremadamente interesante. Pero por lo mismo, demuestra el nivel de tontera en el que estás metido. Dice, bueno, cuando se toma una decisión, porque la discusión sobre la reforma es ideológica, obvio. Pues tienen que ver con visiones del mundo. Se tiene que elegir una u otra, porque vaya a afectar a uno. Pero a renglón seguido, es que hay que dialogar y se pueden hacer indicaciones. Pero está ahí claro que no los podéis sentar a todos, porque obviamente, si sentáis a la gente de los colegios particulares, si sentáis a la gente que tiene negocio en la educación y que siguen robando, que no ha parado el robo, efectivamente va a terminar cediendo. Y ese ceder implica dejar a esta gente metida, por tanto, dejar la lógica del lucro. Entonces esto de que es que tenemos que mejorarla para que sea algo representativo para todo. Bueno, la reforma tributaria fue tan representativa de todo, o bueno, de lo que se supone que son todos, que es la clase política, que es la misma clase transversal. De hecho, el otro día escuchaba a Camilo Scaloni diciendo si hay que quitarle a esta gente a esta visión que tienen de los otros, que es errada, pero que por la, a lo mejor se dio, pero de hoy día, que es esta clase transversal. De que no hay esta cosa de diferencia y que hay un partido transversal que está unido con todos los partidos y que es un grupo de gente que tiene el poder. Bueno, el rostro símbolo de ese partido transversal, hablando, weón, de que la gente tiene... Y que hoy día más encima va de candidato único a la presidencia del Partido Socialista. Obvio, duro de matar, pues, si nos están metiendo a todos. Y después dicen, es que los nuevos rostros y todo el tema. Es que hay un cambio, si hemos escuchado a la gente, esto es un gobierno ciudadano y todo el tema. Y otro dice, sí, y por eso estamos en estado de alerta, porque queremos que mantengan ese ritmo. ¿Qué ritmo, weón? Si todo lo que hay visto desde que empezó el gobierno va en contra de lo que dijo antes. Y falta el otro decir, no, es que lo que pasa es que hay un problema comunicacional. Es que no hemos sabido explicar la reforma de buena forma. Bueno, han sacado afiche, han sacado video, han mandado a Revolución Democrática, a la Jota, a la gente de la CONI a explicar la reforma y todo el tema. Ahora volvieron a sacar un mapa de la reforma educacional para que ellos no se pierdan, supongo. Y ya la reforma educacional está cambiada. Está cambiada. Originalmente, la cuestión era bastante simple. Acá lo que se iba a discutir era la implementación de una política prometida en campaña que tenía que ver con educación gratuita a todos. Y educación gratuita a todos implicaba que convertir a la educación, al derecho de educación, en eso, un derecho universal. No hay nada más que discutir. Si tú dices que le va a dar al 70% educación, no es un derecho universal. ¿Les cuesta entender eso? No. Pero te lo están tratando de enredar de tal forma que incluso sintáis culpa de no entender. Es que el problema que yo no entiendo la forma educacional es mío, no es de ellos. No, pues, porque está hecho de esa forma, para confundirte. Pero llegan a preguntarle a dirigente estudiantil y estamos en estado de alerta. Weón, pues, pero paren, weón, está lloviendo a cántaro, weón, sobre, encima, y no pasa nada. Y un tema, ¿por qué? Porque yo no sé si hay gente que tendrá urgencia o no, pero hay muchas familias, que están muy esperanzadas de que puedan sus hijos en un momento determinado estudiar y ser pronto, como el desafortunadamente se dice en este país, alguien en la vida. Y cada vez ven que eso ya parece que no va. Y no me vengan con este. Yo sé que la verdad a muchos de ahí no les importa porque tienen más que asegurado su vida y su futuro y el de su hijo y sus nietos y todo lo demás. Pero la mayoría de este país depende de eso. Y los pocos y nada derechos que tenemos, el que se va a conseguir a punto, amarrado por un montón de pendejos, weón, y de un montón de gente que tiene su futuro asegurado en un cargo político próximo, que puede estudiar y se lo va a pagar su partido, pero un montón de gente no. Y me imagino que tendrán que pagarlo muy caro en algún momento. De cuando acá se ha visto que el Ministerio de Educación negociando con las organizaciones políticas, se negocia con las federaciones. Entonces, la gente está chata. Y probablemente va a llegar un momento que va a ocurrir dos cosas. O explota por un lado, o la gente no va a empezar a ir a las marchas que convoquen esto. Porque la verdad no están para que los manden llamando, oye, vengan a marchar para que nosotros vamos a negociar. Pero si ustedes ni siquiera nos escuchan. Se pasan en reuniones, en qué, hablando, repitiendo. Ya están dentro del establishment, porque son reconocidos de esa forma. Y eso no puede ocurrir. Una política que venía, más uno podía tener matices más o menos, a ser rupturista de la política clásica. De la política tradicional, la cual está todo chato. Y al final vemos que eso ocurra. Entonces, hay que decidir, pues, bueno, o la Confech es la UNEMI, o la Confech se convierte en un M26. ¿Cachai? Que de principio, como idea, un cambio radical a una revolución próxima, futura, si es que hay. Pero hasta el momento no. Hasta el momento no ocurre. Entonces esto volvemos y vamos a llamar una marcha y todo el tema. ¡Oh! ¡Qué sorprendente! Deben haberse cagado de miedo en la moneda, weón, a anunciar que toca la marcha de este mes. Para mí que fue una pregunta de la moneda si podían marchar o no. Ese es el tema. ¿Ah? Yo te lo digo, yo estoy caga de miedo viendo el tema de colegio de los cabros chicos. Lamentablemente me toca buscar colegio. Y tengo que pensar que tengo 3. O sea, me va a salir un anuncio, ¿para qué tuviste 3? Bueno, wea mía, si tengo 3 o tengo 10. Pero a mí el Estado me tiene que asegurar ¿Ah? Educación, si la educación se supone que es un derecho. ¿Ah? Entonces, por lo mismo, me gustaría saber, me hablan de que va a haber igualdad. Ayer a mi hija le hicieron en el colegio el tema de la reforma. Fueron a explicar la reforma y todo. O sea, ¿por qué lo están haciendo en los colegios los cabros chicos y no explican a nosotros, a los apoderados, concretamente cómo es, cómo viene, y nos sentamos a discutir y escuchan lo que los apoderados tienen que decir? Uh-huh. ¿Ah? El tema de que va a haber igualdad. Mi hija le dijo al tiro, ¿qué igualdad va a haber si yo tengo que irme a inscribir a otro colegio y tengo que postular, tengo que dar prueba, ¿ah?, en un proceso de admisión, que es una competencia casi desgarradora de animales en celo por encontrar la presa prometida, ¿ah?, que es, no sé, po, 60 cupos entre 300, 400 que van a postular y de ahí van a sacar a la mejor. Se supone que hay calidad de educación. ¿Ah? Y si yo la quería inscribir allá arriba, no sé, po, a otro colegio para allá, porque sé que de ahí puede lograr mejores cosas, no puedo porque soy de acá abajo, porque no soy casada y te piden una pila de cuestiones más de papeles. Entonces, si me van a hablar de calidad de educación, ¿cómo van a empezar? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se empieza con la calidad de educación cuando ya tení bases que están corrompidas y que estos tipos no las quieren sacar? O sea, ¿no les interesa transformar de verdad la educación a que sea a un nivel gratuito, público, que sea de calidad? Porque ellos quieren seguir ganando plata. Porque son todos los mismos los que están metidos. Si no es él, es la prima, la cuñada, el cuñado, la señora, y que tienen estas inmobiliarias truchas o tienen estas participaciones, fundaciones truchas. ¿Ah? Van a decirme que los cabros acá de la población, porque están en un colegio particular subvencionado, va a tener la misma educación que el cabro que está en el liceo de hombres, uh-huh, el Instituto Nacional, o el que está en el colegio alemán para allá para arriba, o el nido de águila. ¿Es la misma educación? ¿Tenemos las mismas oportunidades? ¿Acá sí falta una profesora y está 3 meses con licencia? ¿A alguien le interesa? ¿Le interesa si la sala de clases se llueve, si el piso se está rompiendo? No, porque y no les va a interesar porque, a ver, no hay mucha diferencia, o probablemente sí en términos de contenido uno puede pensar y probablemente, claramente, en términos de infraestructura, pero no hay mucha diferencia tampoco en el tema del nido de águila con los colegios de la periferia. La diferencia radica en para qué están hechos. Uno están hechos para formar la élite media bruta y tarada, como bien lo dijo en su momento Nicolás Izaguirre, una de las pocas cosas lúcidas que ha dicho, y que las cuales no se ha contradecido porque ha demostrado en la práctica que era efectivo. La gente del verbo divino, la verdad, era bastante idiota, pero siempre estaban en altos puestos. Porque hay una relación. Trabajo en la empresa del tío, o este lo conoce. Se conocieron juntos, qué sé yo, en el club de golf. Iban a las mismas recitales, iban a las mismas partes. Uh-huh. Que en definitiva te genera una relación. Un roce, como se le llama. Y el otro lado, nada, pues nosotros tenemos que ir a pedir la pega nomás con la cara que tenemos. Entonces, en ese sentido, uno mira, o sea, yo recuerdo, estaba con mi primo, servicio militar. Estábamos acá en el estadio La Famea, que está muy cerca acá. La Famea es empresa industrial de armas. Acá, en un estadio. Y todos venían de poblaciones, ahí cagados de frío un día en la mañana. Y de pronto estaban en el tema de quiénes se lo eximían, quiénes no, bla, bla, bla. Y llega un auto, un Mercedes, bien bacán. Y el Mercedes entra, en un lado estaban todos en las graderías, todos mirándonos y conversando. Y de pronto todos miramos para allá y vemos este auto que baja en el vidrio. Se cuadra el oficial que estaba al lado, le pasan un papel, adentro había un pendejo. Se termina de cuadrar, ingresa el papel, se cuadra este, sube en el vidrio y el auto se va. Eximió. Ni se bajó el pendejo. Y todos quedamos con cara de... ¿Qué crees esta, po? ¿Qué crees esta? O sea, no vamos a venir a sorprendernos de que las Fuerzas Armadas son elitistas ni nada por el estilo. Pero violento, po. Súper violento eso. Y eso ocurre. Hasta el día de hoy, po. Ocurre, y ocurre porque la sociedad chilena está establecida de esa forma. De hecho, a propósito de una polémica, puede ser hasta farandulera y todo el cuento, de los dardos que le tiró Guarelo a Felipe Bianchi, yo me quedo con uno. Que tiene que ver con una columna que efectivamente que hace mención. Cristóbal Guarelo, Juan Cristóbal Guarelo, a Felipe Bianchi, que tiene que ver con el hijo de la nana. Fue una columna a propósito de que él trataba sobre Argentina, en La Paz, Bolivia. Y es una columna tan sesgada y discriminatoria, escrita por Felipe Bianchi en su momento, que emulaba de que el hijo de la empleada, como le decían a este cabro que no tenía ninguna gracia, que era feo, que era guatón, que más encima tenía un cierto complejo con las rubias y todo el cuento, y que lo odiaban porque más encima, y lo dice así, más encima era mala persona. O sea, aparte de ser pobre, bueno, aparte de ser gordo y todo el tema, más encima era mala persona. Y por eso lo odiaban. Entonces emulaba eso con Argentina, que tenía ese complejo de típico de pobre, pero complejo para ir a jugar a La Paz a la altura. Una analogía bastante estúpida, pero fue una columna de Felipe Bianchi. Y que demuestra esa élite, en definitiva, o él podrá decir que no, pero la columna era discriminatoria y era bastante ordinaria, por lo demás. Porque aquí hay gente que ve al resto con una mirada progresista, con todo lo que tú queráis, pero como los hijos de la nana. ¿Cachai? Eso ya es en sí peyorativo, no porque sea el hijo de la nana, sino porque está dicho de forma peyorativa, porque eso ya era malo, pero más encima era mala persona. De hecho, por ahí está la columna, ayer la estuvieron rescatando alguna gente a propósito de lo de la pelea. Porque hay un clasismo en Chile, que está peleado, por ejemplo, la Pelusa dice acá, igual está el tema del ranking. El tema del ranking es un invento. Obviamente va a haber un ranking donde hay una sociedad y un país que es competitivo. Y que te dicen, este tiene excelencia académica, este no. O el tema de la selección. Es que la mejor universidad del mundo selecciona a su estudiante por algo. Son las mejores, pues, bueno, obvio. Pero eso no tiene ningún mérito. El tema acá es que se asegure una buena educación. Pero acá lo que no se quiere discutir, y siempre se dijo, es qué tipo de sociedad queremos. Y hay un montón de gente que ya no le gusta esta. Por más que en la tele te dije, no, es que toda la gente cree esta, ¿eh? Todos quieren esto, pero todos de una u otra manera y quieren las comodidades y todo el tema. No, la gente quiere vivir bien. Y ya no se está viviendo bien. Sí, ese es el tema. No se está viviendo bien. O alguien dice que está viviendo bien. No, pues no se está viviendo bien, pues. Se vive sufriendo. Se vive llegando a fin de mes. Hay gente que le pone mejor cara nomás, pues. Al mal tiempo, buena cara. Pero eso tiene que ver casi ya con un tema de actitud. Pero las condiciones no están ni parejas ni son para todos iguales. Y hay gente que lo que teme, y va a ser lo imposible para que eso no cambie, que esas condiciones cambien. Y les quiten un pedacito, aunque sea, de privilegio. Porque ahí habría, fíjate que es la ironía, ahí habría competitividad, po. Bueno, que el hijo del rico, que incluso tiene más cosas, compita en igual condición en la misma cancha, po. Si acá uno podría decir, mira, mala la analogía de Nicolás Izaguirre con el tema de los patines. El problema no es ese. El problema es que, bueno, es que tienen tiendas de patines, pues, bueno. Y te venden patines. Y ponen sobreprecio los patines. Porque son exclusivos. El problema no es que, bueno, pongámosle a todos patines, pues, bueno. Como dice, por ejemplo, la gente de la derecha, oye, ¿por qué le quieren quitar? Debería ser al revés, deberían nivelar para arriba. Bueno, dejemos de vender patines y le repartimos patines a todos, pues. Si es súper simple. Pero no, pues, le cagáis la tienda al loco que están vendiendo patines, pues. Y que tienen patines con calcomanía y que los venden bastante caro. Y hay patines que se venden en UF. Entonces salen a hablar y dicen, no, pero es que vamos a tener tablets para todos los niños. Y vamos a tener, bacán, pues, no, con eso mejoramos todo. Lo que está en discusión y lo que no se ha querido tocar es, si vamos a discutir sobre educación y que va a ser gratuita porque es un derecho, tenemos que entrar a discutir qué tipo de educación quiere este país. Y esa consulta no se le quiere hacer al conjunto. Estáis locos. Entonces, bueno, juntemos con este grupo acá, con esta organización acá, con esto, y al final terminé representado. Y lamentablemente las organizaciones estudiantiles quedaron encerradas en eso. Que te están diciendo, ya tú sacáis, qué sé yo, 100.000, 200.000 personas a la calle y te estáis sentando buenos que no sacan a nadie. que representan a ellos y un grupo de gente que está ganando plata. Si tú te sentaste, aceptaste esas condiciones del juego y la verdad estáis perdiendo. Pues tú lleváis la cosa a tu terreno. Y el terreno tiene que ver que si se va a disputar acá, disputémosla aquí. Creo yo. No sé qué pensarán ustedes respecto a eso. Nada, pues estaba leyendo unos tweets ahí que decían, por ejemplo, de que ya los que están sentados en la Confech, bueno, son hijos de burgueses, ya eso a mí me da lo mismo. El tema es que ellos, todos los que se sientan, para mí, los dirigentes que han estado en el último tiempo en la Confech, son para aspirar a puestos dentro de los gobiernos, sea de una u otra forma. Entonces, claro que la venden, pues. Si no están ni ahí, se le olvidan. Ellos empiezan así como gritando y teniendo todo el tema de educación, gratuidad y todo el tema. Y la primera que le ponen lucas en la mesa o le ofrecen un puesto y empiezan a trabajar con ellos los agentes políticos, ahí quedan, pues. Uh-huh. Y se venden completamente y se dejan, ya dejan de pensar en el pueblo y todo y empiezan a pensar en ellos. Nada más que en ellos. ¿Ah? Y el tema acá es que ¿qué está pensando la Confecho? O sea, debería tirar todas las cartas a la mesa una vez por todas y decir, pues. ¿Ah? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué les parece mal? Porque tienen que estar siempre, están tiritones, se supone que ellos, o sea, ellos son los que tienen el poder en este minuto y todavía no se dan cuenta, todavía o están cagados de, perdón, tienen mucho miedo a ejercer este poder ciudadano dentro me refiero dentro de la movilización de decir, ¿sabéis qué? No nos parece y en este minuto ya no pasamos a estado de alerta y pasamos directamente a hechos y todo el tema. Pues que ¿pero mío, por qué no que interese hacen, porque tampoco creo que yo creo que son varios factores, pero también yo creo que no se sienten tan representativos de todo. Y probablemente en ese sentido tengan razón. Recordemos que aquí la representatividad la dan los medios de comunicación. O sea, hay gente que no tiene organización, no tiene nada y está sentada a la mesa. Y estoy hablando incluso a nivel de este lado de estudiantes. Y está sentado a la mesa porque, bueno, alguien lo puso ahí, po. Entonces, el tema... Quiero hacer un pequeño acápite porque piden un favor acá y lo vamos a hacer, obvio. ¿Pueden mandar un saludo por la independencia de Bolivia? Patria Grande. Dice, feliz día, mis hermanos bolivianos. A Matina RBF. Raúl Figueroa nos pide eso. Así que mandamos un saludo grande también a los hermanos bolivianos que también están acá en Chile tratando también a salir adelante con mucho esfuerzo. Desafortunadamente... bajo mucha explotación que hay en este país. Pero un abrazo grande también a la gente de Bolivia. Un saludo de mi parte, un abrazo y que los felicito por este nuevo aniversario que están celebrando de su independencia. Sí, también. Bien por ellos. Un abrazo grande, fuerte y afectuoso de mi parte a todos mis hermanos bolivianos. No escuché la última parte. A todos mis hermanos bolivianos un beso grande, fuerte, con mucho cariño. A mis hermanos bolivianos. Sí, pues, son todos mis hermanos. Sí. Somos una patria, ¿cierto? Así, la patria es grande. Todos los que somos los pobres, tirados y abandonados de estos países socialistas algunos. De presidenta y presidentes compañeros. Claro, que cuando se dicen. Mi hijo me dice, mamá, ¿qué es el socialismo? Lo miro y le digo, mi hijito no lo aprenda. No le conviene porque va a estar más confundida que la mamá. Que escucha redoble. Claro. No, si lo escucha. Nos reímos mucho. Pero de verdad. Yo acá tengo un tweet, dice, Bolivia cumple 189 años de vida. Durante 54 años tuvo 400 kilómetros de costa. Y desde hace 135 busca negociar con Chile, mar para Bolivia. ¿Qué piensas tú? Debemos, yo estoy muy de acuerdo. Entregarle un territorio con todas las de la ley a Bolivia. Sí, con soberanía, con todo. ¿Claro? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué pasaría con...? Porque al pasarle eso, no se le puede entregar la parte de... que fue de Perú. O sea, ¿estás de acuerdo con que el país quede dividido en dos? ¿Pero por qué no podemos entregar...? ¿Sabéis que para mí...? Perú no va a aceptarlo, pues, si ya dijo. ¿Y qué? Y se supone que Perú también es un país hermano, tiene que aceptar. O sea, yo soy de la opinión, siempre me decía que Perú entrega un pedazo de tierra y Chile también. Yo creo que sería lo más justo. ¿Por qué lo más justo? A mí me gustaría. No, a mí. ¿Por qué sucede que Perú perdió ese territorio? Y no lo perdió porque Chile era más potente. No, porque los ingleses pusieron las armas, porque los ingleses necesitaban ese territorio. Los y ingleses, eso fue. Siempre los ingleses. ¿Ah? Siempre los ingleses metían todo. Obvio. Entonces, bueno, pero más allá de eso, lo que yo sueño es de que no hayan fronteras. Es que sería de que el territorio y la costa sea chilena, sea argentina, sea boliviana, sea peruana, me da lo mismo. Se supone esa. Me da lo mismo. Se supone ¿por que viviéramos en un territorio claro, sin denominación. Que la costa atlántica sea tanto chilena como argentina como brasileña. Eso sería lo ideal. Lo más hermoso. Donde esto fuera todo este continente o toda esta parte sea solamente un país, no tiene para qué tener fronteras que nos divida y que nos hace andar enojados y que nos hace ponernos estúpidos unos con otros. ¿Para qué? Si podemos tener un país completo donde con todos los bienes, toda la materia prima que tiene este continente, podríamos ser una potencia a nivel planetario. Sí, pues no necesitaríamos de nadie, ni de nada. Seríamos capaces de poder vivir en forma solidaria y todos juntos construyendo una patria para todos. Dice acá Baltiloco, igual hay que distinguir, ya que los dirigentes más mediáticos son los más moderados y caen todos en el mismo saco, ¿cierto? La Araceli, mandame un saludo, dice, la prensa del duopolio inflan demasiado a los moderados. Nuestro error, el comunicar poco y mal, a veces. O sea, pésimamente, la verdad. Sí, entender que las guerras hoy por hoy, y siempre probablemente, pero hoy más que nunca, son mediáticas. Es un tema importantísimo eso. Y en ese sentido, si no se entiende esa dimensión, esa parte, ¿entendió? En esta guerra que se genera, se da. Está el, por ejemplo, ayer estaba con una chica acá que vive en una radio argentina. Mandó un saludo también. También hay procesos de discusión y reflexión que se están haciendo en distintas partes. Y está el tema. Si uno mira hoy día, Israel está perdiendo una guerra mediáticamente. Mediáticamente. Súper importante eso. Porque hoy día los medios son importantes. Lo hemos dicho acá varias veces y pasa esto de que los se termina legitimando ciertos medios. Se termina dando la cuña a ciertos medios. Se les da la suficiente comida a ciertos medios. ¿Y por qué? Bueno, por una razón súper sencilla. Porque están construidos desde esa visión de poder. Y claro, hay gente que intenta irrumpir con eso, romperlo, generar la ruptura clara y evidente, pero generalmente no lo hacen muy bien. De hecho, siempre generan una torpeza y todo. Y eso es súper importante, entender esa pata y esa dimensión. Comunicar es poder. Como en algún momento dijo Fidel, hay que saber primero comunicar para hacer una revolución. Que la entienda el conjunto. Después viene lo demás. Porque se necesita hacer comprender. Pero se genera tal nivel de entelequia. Se genera generalmente esta cosa de generar cierta erudición para encontrar que soy bacán, pero la verdad no lo eres. Que se termina perdiendo esa cosa, la posibilidad de comunicar. Y la comunicación no tiene que ver cómo hables, tiene que ver cómo lo dices. Eso es extremadamente importante. Que te tiene graves problemas de comunicación. Entonces, en ese sentido, claro, obviamente, pero es que uno no le puede pedir lo contrario, porque en definitiva ese es el rol que tienen los grandes medios, mantener el status quo. ¿A quién van a potenciar? A los moderados. Ponga por el caso en el 2011, ¿a quién levantaron? A Camilo Ballesteros. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros que salió a hablar en contra de los encapuchados. se ganó todos los asientos de los programas para invitarlo, para hacer la cuña. Yo ahora estoy en La Moneda también sentado. Bueno, y más gordito, dicen por ahí. Entonces, claro, ahí está ese tema. Y eso genera decepción y frustración. O sea, discúlpame, un tipo, porque esto, a ver, planteamos los discursos, a alguien le puede gustar o no gustar esto, pero un tipo que en un día para otro se enamoró de Estación Central y que quería lo mejor para Estación Central y que trabajar, y yo, pucha, no lo conocía mucho, pero yo estudié cerca y quiero ser alcalde de usted porque me parece, me gusta la gente de Estación Central. Perdió las elecciones y no lo viste más. No, pues, nunca más. Probablemente apareció. Un acto, una cosa con tiempo, está trabajando en otra cosa. Que ahora le gustó Chile por estar sentado en La Moneda. Probablemente. Le gusta sí, las organizaciones sociales y por eso está ahí en la división de organizaciones sociales. Entonces, pasa, cuando hablan del tema de los estudiantes, los moderados, pero por supuesto, ¿a quién vaya a llamar? Probablemente vaya a llamar a un grupo, entre comillas, o a alguien más ultrón para caricaturizarlo nomás. Y caricaturas siempre hay, gratuita. Hay gente que va por la vida caricaturizándose a sí misma. Por tanto, ponle un micrófono a eso y tenéis resuelto el problema. Hay gente que con tal de salir en la pantalla es capaz de cualquier cosa. Entonces, para ridiculizar, bueno, tenéis payasos, pero se ofrecen por montones. Y eso genera, porque uno de los problemas graves que tiene, y vuelvo, el primer paso de esa vieja tesis, me acordé de... El gran Leduán, vietnamita, no solamente el tema de comunicar es potente, porque hay un conjunto, está dispersado la idea. Y ahí viene el tema de la credibilidad. Cuando mucha gente cree que es posible, es imparable. Pero en general estamos acostumbrados a cosas muy puntuales. Y estamos acostumbrados a generar caricaturas. Y como dijo, para terminar en la misma línea, bueno, o se termina siendo una caricatura de revolución. Eso es. Y en este sentido, va más allá el tema de las críticas y el tema de la irreverencia. Aquí lo que está en juego es futuro. Hay mucha gente que tiene esperanza. De hecho, yo veo a mi hermana pequeña y le va muy bien en el colegio, pero no tiene ninguna opción dentro de la universidad. No, que se gane una beca, todo el tema, sí, pues el rato le sale gratis. Y ayer, a propósito que estábamos conversando con una chica que de una radio argentina, vivía en Chile, vivía con su mamá, tuvo que estudiar allá. Porque allá había opciones. Y que el otro día en Canal 13 mostraban como terrible la educación argentina, porque se demoraba mucho en salir, y que había todo un tema, y había muchos estudiantes, y todo el cuento. Pero puede estudiar gratis. Y me decía, a veces acercarlo. De hecho, me decía que están yendo muchos colombianos, muchos bolivianos a estudiar también para allá. Y había mapuche. De acá, de Chile, que tenían acuerdo, por ejemplo, con la Universidad de La Plata y Rosario. Estaban haciendo convenio directamente con la municipalidad. Entonces, la municipalidad financiaba la estadía, por así decirlo, de esas comunas. Y ellos estudian gratis allá. Y cuando volvían, si es que se yo estudiaba medicina o algo allá, tenían que ponerse a servicio de la comuna un tiempo. Me parece estupendo. Po. Estupendo. Eso. De hecho, yo creo que todos debieran tener educación gratis, pero todos debieran trabajar un año para todos. Antiguamente era así acá. Puta, es el campo. Sobre todo la gente de la salud tenía que trabajar 2 años haciendo internado, haciendo terreno. Y se iban a trabajar al sur, al norte, los mandaban a cualquier parte. Es cierto que las mejores notas, tengo entendido, tenían la opción de poder elegir a dónde irse. Y el resto, pero tenían que igual hacer los dos años. Y así debería ser ahora también. Pero no, salen y si el papito del dueño de la clínica, se van a trabajar a la clínica y ahí a ganar buen billete y cobrando carísimo y total, ahí viviendo. Igual hay gente de la salud que se sacrifica y se va a trabajar a los medio, o sea, la salud pública, y allí entregan con harto cariño su trabajo. Eso hay que reconocerlo porque los hay. Y es cosa de ver solamente lo que está sucediendo con el Hospital Salvador, donde la gente que allí trabaja sale a la calle para evitar de que eso pase a ser concesionado y que siga siendo de la salud pública. Por lo tanto, sí, hay gente, pero sucede de que las políticas de este país, los políticos están llevándonos a que todo sea privatizado y que al final, si no tienes plata, muérete, po. Pero si ¿quién yo te invité a vivir acá? Como dijo un alcalde en Valparaíso. Claro, lo vemos, por ejemplo, con el tema del caballero que murió hoy día, el jardinero de la moneda. Sí. Murió en el banco, en su pega, y nadie se dio cuenta. Sí. Se supone que le dio un infarto fulminante. ¿Dónde está la dignidad de ese trabajador? ¿Y trabajando para quién? O sea, ¿dónde? ¿En el lugar que estaba trabajando? Ese es el Chile, po. Es el verdadero Chile en este minuto, po. Fuera del Palacio de Gobierno del país, muere un trabajador que estaba hermoseando el sector para que se viera bonito para el turista. Y murió en un banco sentado. ¿Y de cuántos años el caballero estaba trabajando todavía? Chipo, eso. Porque llevaba como 30 años trabajando ahí en ese mismo lugar. Claro. O sea, era una persona que no tenía 15 años, o sea, no tenía 20 años ni tenía 30 años. Era bastante mayor, que ya debió haber estado jubilado en su casa descansando con una buena jubilación para poder vivir tranquilo. Pero eso no es en este país. No, pues la noticia es que murió sentado. No la edad que tenía el caballero, no, pues. Ni en el sector que estaba trabajando. No, sí, eso aparecía. Ni que se supone que ahí estaba la dignidad de lo que pelea los que están ahí, po. Ah, claro. Porque ese grupito que está dentro de ahí pelea por la dignidad del pueblo, po. Ahí está, po. Esa es la cara de Chile, la cara linda de este país. Así es. Bueno, hay una... Hoy día, 6 de agosto, no puedo dejar pasar... un saludo para el pueblo japonés, en especial al pueblo de Hiroshima. Hoy día se cumplen 69 años de que se tiró la primera bomba atómica en el planeta y que esta bomba cayó sobre Hiroshima, una bomba que llevaba el nombre de Little Boy y que fue lanzada por los norteamericanos produciendo, bueno... Hasta el día todo de hoy. Ese desastre que hasta el día de hoy se le recuerda y impacta a la sociedad. No sé si a toda la sociedad, porque hay quienes parece ya no les importa. No les interesa. Hay gente que como no les toca, claro. No les duele. Ese es el tema. Es como si la canción de Silvio Rodríguez, la bomba cuando caes lejos de tu refrigerador, no... No hay problema. No te preocupa. Claro. Cuando empieza a caer ya cerca, ahí sí. Sí, eso es. La pérdida de humanidad. Claro. De sensibilidad frente al ser humano. Eso se va perdiendo. Y eso es triste. Y es terrible. Porque puede llegar un momento, o no que puede llegar, sino que se llega a un momento en que cada uno se preocupa de sí mismo, pero cuando tú necesitas en un momento dado del resto, ahí te enojas y dices, pero ¿cómo? Falta de sensibilidad, falta de solidaridad y me dejan solo. Pero tú los dejaste solo antes. Primero, claro. O sea, preocúpate hoy día de tus vecinos, de tu gente, de tu entorno y de más allá. Para que el día de mañana, si tú llegaras a necesitar de ellos, los tengas. Y si no necesitas de ellos, no importa. Pero tú hiciste algo importante en tu paso por esta vida. Y no fue solamente un pasar donde a nadie le interesó ni le importó. Por ahí va la cosa. Sí, pues, yo soy de las que creen que la vida da vuelta. Siempre. Siempre da vuelta. Y cuando tú actúas mal, después te llega todo. Un día estás arriba, un día estás abajo. Claro. Claro. Entonces, hay que tener ojo con eso. Ahora, Claro, pues viendo el tema de que cuando no te afectan las cosas, soy indiferente. Y si te afectan, ahí recién reaccionáis. Es como la cualidad del chileno, pues. De la mayoría, no estoy diciendo de todo, pero la mayoría del chileno, o sea, si tú salías a la calle a preguntar si a ellos, no sé, les molesta que esta persona haya muerto, y dice, ay, se sintió mal, ¿por qué no fue al consultorio? ¿Cachai? Pero si hubiera sido tu familiar, tu papá, tu hijo, tu abuelo, ahí hubiera sido otra reacción. Otra la respuesta. Claro. Y pataleo y todo. Si los cabros están protestando o marchando por educación, ¿qué decir? ¿Ah? Porque tú no tenías hijos o tenías la posibilidad de pagar colegios caros y todo, y estos cabros no. Decís, ah, pero que son puros flojos y vagos. De una noticia en estos momentos, en el sector de Plaza Italia está la gente de FENAPO, gente de la mesa social que se estaba manifestando durante la mañana. Carlito está allá y nos dice, el mayor Manuel Valdivieso golpea a Natalia hoy en la mañana. Detiene y golpea a concejala de Igualdad, Peña Elena. Acusan detención dirigida. Sí, fue en la mañana. Le dieron varios golpes a Natalia Garrido, que es concejala. Ese señor carabinero. Manuel Valdivieso, de la 43 comisaría. Sí, sí, estuve leyendo la información y ahora se supone que ahora a las 12. Están reuniéndose en Plaza Italia. Sí, va a haber movilización también. Sí. Ahí está gente, dice. Sí, hubieron mesa social, nunca más. Hubieron muchos cortes en la mañana en diferentes puntos de Santiago. Y uno de esos cortes fue súper reprimido, donde se fue, además de la Natalia, se fueron como tres dirigentes más detenidos. Y ya hace poco creo que los habían liberado y estaban camino a Plaza Italia. Eso. Hoy también el tema de la niña que está embarazada, también 11 años, violada por el padrastro, región de Los Ríos. Y justamente después de la novena, creo que la niña que está hospitalizada, la menor de 16 años, por un aborto, y ya están todos criminalizándola nuevamente. Y aquí sale de nuevo el tema del tapete, po. Fuerza nada más para ella y seguimos diciendo nosotros aborto legal, seguro y gratuito para todas las chilenas. Solidaridad total con ella. Con las dos, con la pequeña y todo, no me ven. Y con todas las más mujeres que en este momento, por una u otra está razón. Está de la arena bomba metida. Terrible, quizás que. Bueno. Sí. País pacato. No, en otro caso, hubiera sido una apendicitis y salía. Claro. Parte de plata. Sí, pero, por favor, más que evidente esta situación. Acá no hay un tema de derecho, hay un tema de bolsillo. Cierto. Acá los que tienen más, ganan más. Y tienen más posibilidades. Y tienen más posibilidades, por supuesto. Un 6 de agosto de 1945 fue lanzada la bomba de Hiroshima, en la mañana, a las 8 y tanto. Sí. Después Nagasaki. Después Nagasaki, el 9 de agosto del mismo año. Un país muy bello, por lo demás, Estados Unidos, y que en definitiva, hablando de genocidio y matanzas. No bastó una, tuvieron que ser dos. Sí. Para poder probar que resultaban las bombas atómicas. Y había que probarlo con seres humanos. Son muy, muy, muy especiales los norteamericanos. Estadounidenses, sí. Porque norteamericanos también son saludos canadienses. Saludos a México y saludos a Canadá. Y México, y claro. Sí. Cierto. Increíble, un país fundado desde esa premisa de sheriff del mundo. Qué miedo. Creo que en una cualidad nuestra es lo que nos han hecho creer, pensar, sentir. Los chilenos somos mucho, mucho más. Lo creo, dice el Rula. Sí, pues si no, no estaríamos haciendo esto. ¿O no? Sí, cierto. Que de hecho, se toca una campana todos los años en claro, Hiroshima, en el monumento. Hay paredes que todavía están impregnadas de las figuras humanas que quedaron después del lanzamiento de una bomba atómica. Tema. Hablando de Israel y otros más, el tenis, po. ¿Qué más se puede esperar de ahí, po? Gente claro. que incluso legitimada por el... no, el conjunto, pero gran parte de Estados Unidos. Sí. La tortura en Irak, reconocidas por el propio Obama hace muy poco, en un par de días, en conferencia de prensa. Tema. Los bombardeos en Vietnam. En todo el mundo, probablemente. Sí. O sea, lo de Vietnam es más terrible porque... El concurso sería, ¿en qué país no ha estado metido Estados Unidos bombardeando o ayudando a bombardear o ayudando a destituir a alguien? Invadiéndolo. Sí. ¿Dónde? ¿Qué país podrá ser? Estados Unidos. De que, no, sí, temo también. Decir que no. Decir, también la, lo es. La historia de la guerra civil demuestra eso. No solamente la guerra civil, sino que el mismo después del 9-11, pues, se nota ahí como Estados Unidos invadió Estados Unidos. Inmediatamente. ¿Dónde no se habrá metido Estados Unidos? ¿En todos lados tienen baja, po? ¿En todos lados tienen baja? ¿En qué sector? No sé, la... En una isla chiquitita donde no vive nadie. Ya que tienen a un gringo viviendo ahí para que no llegue nadie, así como... Claro, yo dudo de que esa isla chiquitita, cualquiera sea esta, no haya tenido en alguna intervención de Estados Unidos. Oh, puede ser Bután, que tiene algunas restricciones para entrar y tengo mis dudas. Y si no es así, lo será en algún momento. Bueno, es lo que hay. Reitero mi saludo entonces, porque ya no creo que ya no quedan sobrevivientes directos. Hijos de sobrevivientes. Claro. Y como decía Toño, se toca una campana y se hace un acto donde llegan la mayoría de la población de Hiroshima a la hora en que habría caído la bomba. Hizo explosión y se reúnen ahí a orar y a recordar ese momento. Un momento que fue trágico para la sociedad y para la historia humana. Y el 9 de agosto fue en Nagasaki, una ciudad también japonesa. Sí. Tremendo, uno lo ve casi como muy lejos, una bomba atómica. Yo no sé cómo reaccionaría si fuera hijo de, nieto de un sobreviviente, o sea, de los... Sí, porque soy como de entraña, soy como de guata, entonces... Que tenía que meterse a Estados Unidos hasta cuántos kilómetros para allá. Más encima, y aunque estuviera al lado, ¿por qué usar ese tipo de arma? Si la querías probar, ¿por qué no robaste en vos, por loco? O sea, en ti mismo, el tonto que la creó, ¿por qué no la probó en él mismo? Porque tenés que utilizar siempre a los más pobres, estos pueblos chicos, me refiero... Porque la guerra sirve para la industria armamentista y probar armas, pues sí, es obvio. Claro, de hecho, tiene una bomba atómica y no la podéis probar. ¿Para qué te sirve? No sé. Claro, pues. Probarla, me refiero con gente. Así que en cualquier momento pueden probar las nuevas bombas que tienen para ver si... Bueno, Israel prueba armas con Gaza y todos saben eso, el mundo lo sabe. Y con Chile también, pues si las bombas esas de ¿cómo se llama? Las lacrimógenas. Si con nosotros están más que probar, pues. Los efectos que tienen. Claro. Así que... Made in Israel. Claro, pues. L'Oréal Garnier. Menos mal no me maquillo. Qué tremendo. ¿De qué? ¿Que no me maquille? No, lo de Garnier. Garnier, L'Oréal, Maybelline. L'Oréal de París, Maybelline. Y todas esas marcas apoyando una guerra. Increíble. Bueno, en general, sí, pues hay negocio ahí. Pues mientras haya un negocio, va a haber guerra. Es parte de lo que va, insisto, en términos de, uno dice a veces, el mundo, gente tan caga el mate. ¿Dónde estáis, po? ¿A quién le decís? Yo estoy acá. No, me refiero a que tú pensé. ¿Ahora estás Dios? Eso es los lunes, no. Te digo al tiro. Ya sí sé, no, pero tú pensé, ¿dónde estáis parados? ¿Dónde estáis teniendo a tus cabros chicos? Si aunque yo me quiera arrancar, yo creo que a la, no sé, po, para el extremo sur, igual va a pasar, siempre va a haber algo que te toque, po. Aunque queráis ser ermitaño y todo el tema, igual va a haber algo que... que te toque, te supere y vaya a tener que en algún minuto salir del encueamiento, se podría decir. Sí, pues siempre está, siempre hay alguna mano metida poderosa tratando de arrebatar lo poco y nada que tenía. El otro día decíamos, ¿qué es la felicidad? ¿Cuánto dura? Que alguien me diga, me dijeron que era burguesa porque tenía el pensamiento revolucionario burgués. El hecho de decir que la felicidad me duraba segundos, instantes, porque al minuto que estaba pensando qué va a hacer mañana. Yo no encuentro que eso sea ni de resentía ni de burguesa. ¿Quién dijo eso? Me dijeron por... ¿Por ahí? Sí, así, un mensaje. Estábamos hablando con la Cote y claro, porque decía que ella no podía ser feliz. Y él decía, claro que la felicidad para nosotros, tú puedes ser feliz mirando a tu hijo en el minuto. Uh-huh. ¿Pero qué está pasando por tu mente al tiro? Bueno, el capitalismo está fundado en el principio de que tú no puedes ser feliz. Claro, pues entonces... No puedes ser mucho rato feliz, porque claro, si eres feliz, la verdad no va a necesitar las cosas que necesitas y que te necesita y que te impone artificialmente el capitalismo. Una persona feliz no es rentable para el capitalismo. Se supone, decía un viejo profesor de marxismo que yo tenía, que el socialismo era un lugar donde la felicidad no estaba asegurada, pero no había ningún impedimento para hacerlo. Y, por último, al no tener ese implemento, tú no tenías que necesariamente cambiar la estructura para ser feliz. Pues en el capitalismo no se puede. ¿Qué quiero decir con eso? Que este sistema en el que vivimos hoy día no permite ser feliz. No, papá, no. Y no tiene que ver con, insisto, un tema de buena o mala onda. No tiene que ver con temas de actitudes, como mucha gente cuica con sus gurús de turno establecen. Tiene que ver con que no te permite ser feliz. No, porque está ahí, o sea, la felicidad se te va como el agua, ¿no? Y te van inventando necesidades que cada vez son mucho más lejanas, y entonces tú estás siempre preocupada o preocupado de lograr conseguir aquello para tener, porque ahí está la felicidad. Pero, y cuando lo logras, te das cuenta de que no, te va más allá. Entonces sigue infeliz, ¿po? Claro, pero yo, por ejemplo, no me pongo esas metas, pero ponle tú el hecho de pensar, no sé, que soy feliz con mis hijos, con lo poco y nada que tenemos y todo el tema, pero el tiro te salta y si se enferma. Claro. ¿Y qué voy a hacer con el otro? ¿Y cómo lo voy a educar? ¿Y lograr a vencer las metas que se te van poniendo por delante? Claro, entonces, o que te vas pensando que podrían venir. Y por lo tanto, donde no puedes, entonces no eres feliz. ¿Por qué? Porque va a llegar a una meta y va a ver de que, ah, ya, por fin, esto se superó. Pero te quedan las otras. O claro, sea, toda la vida va a estar solamente pensando en eso. Son las necesidades que decía el Toño, que te va imponiendo el capitalismo para que tú no seas feliz y siempre estés pensando en generar más bienes para lograr bienes de consumo, pero trabajando y sacándote la mugrienta y dejando de lado cosas que sí podrían hacerte feliz. Exactamente. Sí que es parte, insisto, de esta realidad en la que vivimos y que está fundada obviamente en un modelo que no permite ser feliz. Está hablando en este momento Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, nada nuevo, justificando las muertes de civiles, porque la verdad, como Hamas lo ocupa como escudo humano, porque ellos no quieren atacar a la población civil. Ellos quieren combatir Hamas. Ya, y... Parece que todavía no queda muy claro en la FDI eso. Bueno, estaba leyendo de Nantes un tuit de la juventud, no, estudiante judío. Ya, sí. ¿Lo leíste? Sí, existe. Sí, claro, y estaba diciendo que porque ahora se levantaba la voz en contra de Israel y no se hizo en contra de Irán, que los derechos humanos acaso estaban para uno y no para otro. Bueno, y ahí había un... como que quería un empate, ¿cachai? Qué raro. Bueno, ¿sigue los bombardeos o están en...? Se supone que por primera vez se respetó el alto al fuego. Ya. Se supone que va a durar 72 horas, se supone. Todo esto parte en términos supuestos. Obvio. Yo sabía, pero no sabía si había terminado o no. Hasta el momento, no ha habido bombardeos, por lo menos en términos registrados. Ha sido una tregua que se ha respetado por primera vez, viene siendo la primera, y le permitieron a los gazatíes poder volver a sus casas. Bueno, a las ruinas, sí, pues. que en un momento fueron sus casas, sus hogares. Pero no ha parado. Esto también tiene que ver con la presión. Todos sabían que Israel fue el que no respetó, pero todos, bueno, había cadenas y autoridades de organismos internacionales que se acusaban a Hamas. En definitiva, el chivo expiatorio acá. De hecho, se comprobó que la última tregua fue rota por Israel. Y no se dijo nada. Uh-huh. O sea, sí, hubieron medios que le hicieron cuenta de aquello, pero el discurso oficial no. No, era Hamas quien había roto pero al final no fue Israel porque habían secuestrado a un oficial israelí que al final termina diciéndose que terminó muriendo en combate, en acción. Yo creo que va a seguir esto, yo creo que no va a parar. Básicamente porque acá hay dos factores que la gente generalmente no toma, que tiene que ver con la realidad interna de Israel. Y tiene que ver con el apoyo y la presión también que tiene en la cabeza Netanyahu. De hecho, ayer estaba leyendo, o anteayer creo, un reportaje de Vice. A propósito de la realidad que está ocurriendo en este momento en Israel. Y lo que relataban ahí, con varios datos, es que hoy día hay una especie de jóvenes hitlerianos en Israel. O sea, el racismo ha aumentado enormemente y es generalizado. De hecho, el 90% apoya las operaciones militares. Hay poco espacio para la disidencia en términos de opinión. Casi no existen. A menos a su riesgo de, en un momento determinado, ser atacado. Y la verdad, la mayoría. Por eso no es tan extraño el tema que hemos conocido de una diputada. Y él se lo va hablando el vicepresidente del Congreso en Israel. Y todo lo demás pidiendo básicamente campos de concentración y expulsar a la gente de Gaza y dejarlo muy cerca del mar para que no pudieran lanzar nunca más cohetes y todo. O sea, esto está justificado por un conjunto. Y detrás de Netanyahu hay gente más loca. Que usted no lo crea, pero efectivamente lo hay. Entonces, está ganando fuerza la ultraderecha en Israel hace un buen rato ya. Todos esos sionistas de izquierda debieran preocuparse mejor de estar peleando ahí qué pasa con la derecha en su país, en vez de estar justificando pelotudes. Y en ese contexto yo veo muy difícil, porque lo israelí, más allá de la condena internacional y todo el tema, mientras no se haga efectiva, y eso implica en el bolsillo, embargo y todo eso, ven una oportunidad, así lo ven, de terminar con el problema de los gazatíes de una vez por todas. Y dejar a la gente que, de hecho, mira lo que se plantea. La gente que lo aceptara, que eran unas propuestas de este vicepresidente del Congreso de Israel, tienen que jurar lealtad y compromiso al Estado de Israel. De lo contrario, a la prisión, un campo de concentración, y los otros que tienen que ser trasladados muy cercano hasta quedar en zona de mar, para que no puedan alcanzar en caso de que se le ocurriese tirar cosas a Israel desde allá. Recuerda que el señor Gendelman, dice Gendroget, se jactaba que los gobiernos anteriores de Israel eran de centro izquierda. Sí, de hecho hay uno que es bastante conocido, por el principio de los 90, y que fue asesinado en Israel. A mí, yo leo los tuits de estos cabros, Federación de Estudiantes Judíos, y dice: a los fervientes defensores de derechos humanos en Chile y el mundo, que solo este último mes se ha manifestado. Lo último, Siria, 200.000 muertos, 10.000 de ellos niños, el último este año. ¿Dónde están las marchas de la embajada de Siria en Chile y el mundo? ¿Dónde está el llamado a consulta de embajador en Chile en Siria? ¿Dónde están las portadas de todos los diarios del mundo y la era de medios Chile? Ninguna muerte es justificable, pero no hay peor doble estándar que el de derechos humanos. Yo me pregunto el hecho de que, claro, las muertes no son justificables, pero ellos acá justifican. Dice que justifica que la Federación Palestina justifica el terrorismo y la violencia, así no llegaremos a ninguna parte. ¿Y ellos qué justifican entonces? ¿Cuántos son los muertos? Porque quieren hacer una competencia. O sea, para mí el empate, aquí gana el empate. ¿Ah? O sea, nadie habla de Siria y de todos los muertos en Siria. Israel llevamos menos muertos y están hablando de nosotros. ¿Por qué? Uh-huh. Eso me imagino yo que van uh-huh. ellos, po. Uh-huh. ¿Ah? El presidente o primer ministro asesinado, que fue en 1995, déjame ver, sí, efectivamente fue en noviembre de 1995, fue Isaac Rabin, asesinado por Yigal Amir, un estudiante judío de extrema derecha de la Universidad de Bar-Ilan. Y opuesto, entregar territorio a cambio de la paz. El tema es que esa línea del autor de este magnicidio es hoy día la mayoritaria dentro de Israel. Mm. Entonces esos gobiernos de centro izquierda que habla ¿cómo se llama? Gendelman, es una alusión del momento, y que, bueno, Isaac Rabin fue los que firmó los acuerdos de Oslo. Bueno, el primer gran acuerdo entre palestino e israelí. Desde ese momento hasta la actualidad han muerto más de 7.000 palestinos. O sea, eso es dar la información sesgada y muy común. Uh-huh. De decir, claro, han habido tales gobiernos, pero no dicen cómo han terminado. Uh-huh. ¿Por qué no dice toda la verdad? Pero bueno... ¿Por qué? Porque si dice toda la verdad, él ya no tiene para seguir justificando la situación. Entonces, por lo tanto, se le enreda su discurso y es mejor tirar así al voleo. Y se han ido de justificación en justificación. Primero claro. Fueron los tres cabros israelíes que estaban sí. secuestrados, y todo los túneles, sí. Que la población, no sé, que ayer decían también de que la ONU confirmaba que cerca de las escuelas de la ONU estaban lanzando los cohetes de Hamas, por eso Israel... Y que la bomba cayó, porque reconocen una, que cayó en el patio y que ya no había nadie. Claro. Y los muertos... Pero ahora no, los muertos los trajeron de otro lado y los pusieron ahí. O sea, llegar a ese tipo de justificaciones, las encuentro que son ya... asquerosa. Entonces, se les van acabando y tienen que ir inventando cada claro. día más. ¿Ah? ¿Y qué van a inventar ahora? Cualquier cosa, uh-huh. si total no les cuesta nada inventar, po. Si inventar es lo que menos cuesta. Uh-huh. Lo que cuesta después es eso que inventan, que sea creíble. Ahí está el problema. Pero mientras no tengan que reconocer ni tengan que estar justificando nada más, ellos tranquilos. ¿Por qué? Porque hay ciertos sectores del planeta que les conviene que esto vaya sucediendo y les conviene, por una u otra razón, que la cosa siga así. Entonces les creen y les ayudan para que los otros crean. Y lo hacen así, pues, tranquilamente. Pero estamos viendo de que momento a momento la gente va creciendo más. Ahora el sábado a las 12 del día hay una marcha desde uh-huh. Plaza Italia para pedir romper relaciones con Israel. Se estaría convocando esa marcha, que no sé hacia dónde va, pero sé de que ahí parte. Sí, también vi que partía, así pero no, que, no me preocupé claro. de ver dónde estaba. Así que a las 12... Que va nomás, punto. Eso, a las 12 hay que estar ahí y después... Italia, a las 12.30 está convocada. Claro. ¿12.30? 12.30, que... Ah, ya, habían dicho a las 12. Lo envía la gente ya. de UNADICUM. Gran marcha por Palestina, fin a las uh-huh. relaciones Chile-Israel. Sí. Esto en Plaza Italia. Esta convocatoria convocaba a su ciudadanía a marchar en familia este sábado 9 de agosto a las 12.30 en Plaza Italia para caminar juntos por la Alameda hasta el Palacio de la Moneda, manifestándonos simbólicamente por la libertad, la vida y el derecho a la existencia del pueblo palestino. Mm. Se regalarán globos a los niños simbolizando los cientos de almas infantes hoy que ya no se encuentran entre nosotros. La actividad culminará con un acto conmemorativo donde participarán artistas, dirigentes políticos, sociales y representantes de la comunidad judía antisionista en Chile. Finalmente tendremos un contacto en directo con un voluntario por la paz que se encuentra trabajando en Gaza. Te esperamos. Va a estar interesante. Hay que ir. Esperemos que no llueva. Lo único que espero y que no, así no sea. Uy. Sí. No se vaya a reproducir el gremlin. Obvio. Netanyahu, así es el nombre. Netanyahu. Netanyahu dice que el pueblo de Hamas... Perdón. Estoy leyendo otro. Tengo como tres tweets juntos. Pues entonces elija lo primero. Espérate, y después lea. No, ya lo tengo. El pueblo de Gaza no es nuestro enemigo. Lamentamos la muerte de civiles. ¿Después de cuántos días dijo que lamenta? 29. Por ahí va. Empezó el 8 de julio. Pobrecito. Y son lamenta, claro. ¿Son cuántos los muertos? 1800. Claro. No digo yo. Ay, Dios mío. Qué bueno que lo lamente, ¿eh? La FENAP está armando carpa en Plaza Italia. Acabo de subir eso. Los van a echar así como. Está la foto, pobladores, y la FENAP se manifiestan y colocan carpa en plena Plaza Italia. Así que ahí. Oye, yo no sé si ustedes vieron, pero ¿vieron el afiche? Sí, lo vi anoche. Oh, y todo lo vieron. Sí. ¿Por qué? Yo soy el último en enterarme. Ah, porque tú siempre eres el último. Porque tú no tienes nada como enterarte rápidamente como nosotros. Y yo tengo que mostrarte algo. ¿Yo estaba cuando lo están haciendo? Yo tengo que mostrarte algo. Ya. ¿Qué cosa? Después. Ya. Que me dijeron espinita encina porque yo quiero a mi jefecito y todo y todo y todo. Nah, boludo. Qué boludo está. Increíble. Oye, saquen a Juan Pablo y a Agustín en esta parte, ¿eh? Hubiese visto anoche cuando estaba leyendo lo. ¿Viste? Yo, mira, yo no soy la única que sabe. Oye, paren esa cosita, les digo al tiro. ¿Por qué? Yo no soy. ¿Qué? Yo no soy. ¿Quién defiende? Lo de jefecito y tú y tú. ¿Pero quién defiende? ¿Ah? ¿Quién defiende? Yo nomás, sí, po. Po, ¿viste? Está bien, po. Cada uno defiende lo que quiere, po. Oye, está bonita. La entrada también la vi. Sí, está linda. Oye, ahí se lo mando para el hashtag de matinal. Ahí hay ficha activado este en la autogestión. 30 de agosto, ¿cierto? Sí. Y vamos a hacer como un punto de venta donde la rulo. Claro. Para que todos lleguen como más centrados. Ahí las mandé para que lo tengan ahí. Agéndenlo inmediatamente el 30 de agosto. Así que van a instalar un afiche, van a tener entrada a la venta. Entrada a la venta. Y, por ejemplo, si las chicas dicen, no sé, por la pelo, donde dice, ya, vamos, no sé, la próxima semana, el miércoles a comprar, nos vamos a juntar el miércoles ya con café y todo para conversar y todo. Bacán, porque tiene la Ana Carrina. Ana Carrina. ¿Quién quiera ir? Está eso bien. Queremos hacer. Está bien. Ahí está el 30 de agosto, actividad. Se van a juntar las brujas. Uf, a que la re, venga. Oye. Pero está bien. ¿Y qué? ¿Se van a juntar las brujas? Tenés que estar sí o sí, ¿cachai? Que están jugando al cachipún. ¿Quién va a bailar primero contigo? Vaya a estar toda la noche bailando. Te pusieron el trompo, Alfonso. ¿Sí o no? Don Lalo. Oye, saludo para Don Lalo. También, pues. También ese es una pirinola, po. Sí, también lo vamos a invitar. Y te doblan la edad, oye. Ah. Oye, pero pirinola. Baila. De verdad, si no hay que, yo no le puedo alcanzar el ritmo ni aunque quisiera. Y baila y canta. Exacto. Don Lalo, un saludo para él. Y eso, 30 de agosto, música en vivo, levantando la voz, recordamos nuestra historia, cosa bonita. Por la verdad, por la justicia, salón multiuso, la este 845, Villa Francia, estación central, valor de entrada, Luque Lesia. Sí. Terremoto, empanaditas, chiquillos, quesos, choclo, pino, bebidas. Y la actividad de autogestión de la radio para el 30 de agosto, ya tienen casi un mes para poder. Ahí las pilas. Sí, papá, buscar con quién dejar los chiquillos, de cómo llegar, si nos juntamos o no nos juntamos, cómo lo vamos a hacer, está todo eso. ¿Ah? Un mes completito para que vean cómo lo van a hacer. Y para que nos conozcamos, eso es lo mejor. Sí, po. Y es a instancia ahí donde nos podemos juntar y todo lo demás. Así que, ¿les parece? Si no, no. Y el que no va, jodió. Patá. Camotera. Sí. Laberinto chin, todo. Yo voy a hacer bullying después a los que no vayan. O sea, que me decía a mí. Que si no, ahí, como dice alguien por ahí, está tan el puto. Aparte que yo quiero conocer a alguien. Ay, ya. Pero ¿por qué así como, ya? Sí, pues, allá. ¿Qué? Ya, quiero conocer a Emilio. ¿No lo conocí? No lo conozco, yo quiero conocer a Emilio. Muy buena gente. De verdad que lo quiero conocer. Entonces quiero que se haga el tiempo para verlo. Te va a estar en la mañana ahí, Emilio. Esperemos, po. Yo quiero que venga así para conocerlo y todo el tema. Me parece un tipo muy, como dice la Belencita, es tierno. No, es muy buena gente. Entonces quiero conocerlo. Está medio loco, pero es buena gente. Pero si todos los locos somos buena gente, po. Sí, Es buena. Sí. ¿Seguro? Sí, no. No, también. Yo he puesto ahí razón en Alfonso. ¿Por qué? Hay locuras y locuras. Sí. Hay locos que dan susto. Claro. ¿Sí o no? La cara que pone. Dan susto. Y que no. Le sale Pinochet como, está loco, dice. Le sale como alemán. No sé cómo. Sí, al tiro. Al tiro ahí. Oye, la alemana baila. Oye, sí. Sin comentario. Uy. Y con traje de látex. Uy. Oh. Ya, sí, me gustó la alemana. Quiero bailar. ¿Viste? Bueno, pero queda la invitación hecha a todos los chicos, por favor. Miren, y más encima les vamos a vender la entrada. Sí, a los que compren antes la entrada, ¿cómo se llama eso? Preventa, 1500 pesitos. A ver, ese por favor quedó ahí. ¿Qué estás pidiendo, por favor? De que la compren chiquillo antes para que después no estén alegando, po. Yeah. Sí, po. Después van a estar alegando así como, ay, don Lucas. Bueno, tuvieron más de 20 días para haber encargado de entrar, haberle ido a retirar y que lo hubieran comprado a 1500. A todos nuestros ojitos de bosque, ojitos de piscina, ojitos de no sé cuánto que bautizamos nosotros. Están todos cordialmente invitados. ¿Ah? Conversación, trago, comida, música, baile. Y lo bueno es que vamos a poder conocernos. Yo creo que eso es lo más importante, lo más rico. El poder conocernos. Uh-huh. Sí. Hoy saludo a Jaime, vino el otro día. Ah, Jaime, sí, muchos saludos. Ha sido auditor de Las Hijas de Afrodita. Sí, está muy, muy, muy rica las papayas confitadas. Ah, ¿las trajo papayas confitadas? Yo las doné. ¿Le trajo chocolate? Yo las doné. Sí, él nos trajo chocolate, sí. Y ahora nos trajo papayas. Es que ese chiquillo. Yo reconozco que doné mis papayas confitadas. Sí. Ah, ¿también te trajo? ¿Estás picado? Sí. No. Sí, sí. No, es que el chiquillo nos quiere gorditas y dulcecitas. Ahí está. Oye, y a mí también, sin nada que ver. Con esto me río. No, no, lo mismo, buena gente. Sí. ¿Y ahora? Sí. No, saludo para Jaime. Sí, trajo a su papá y acá, bien, rica. Él viene allá de La Serena. Sino caminando para acá. Sí, ¿tú? Mira. Sí, yo lo fui a buscar, me cansé. Lo se lo encontré en el camino ahí en la 5 norte. Norte. Ahí nos encontramos. Nos llamamos caleta. Así que recuerda, a las 12 y media, Plaza Italia. Esta actividad el sábado por Palestina y pedir fin a la relación Chile-Israel de una vez por todas. Ya dejamos de haber huevada y todo el cuento. Sí, hay que romper relaciones. No, sino hay que pedir, hay que exigir nomás. Claro. Hay que exigir. Hay que presionar. Sí, tiro. ¿Ah? Y veamos algunos si le van a pedir a su gobierno que la haga. Sí, pues. Sí, pues la cosa es así. Esto tiene que tener una presión fuerte. Y aparte también sumarse al boicot del BDS. Por ejemplo, ponga en la canasta del boicot el Garnier, que no es. Si lo ve en su casa, si lo compra ahí, que sea su pareja, o su amigo, o quien sea que esté comprando en la casa, dígale, no. Productos no que apoyan el genocidio, no. Y a la basura, al tiro. Sí. Sí. Vaya al supermercado y saque toda la góndola y pa, tírela al suelo nomás. Quémela. ¿No? Patéela. No, quémela. Patéela. ¿Ah? Sí. Hay jabones artesanales y cosas así. Sí, en el rincón de la rula. Sí. Sí. Sí. Ahí en Recoleta. Sí. Con Santa María. ¿Tú también has ido? No, pero yo supe. ¿Tanto que promocionáis para allá, digo yo? Porque la Ruro me dijo que iba a estar allá. Viste que yo estuve el sábado antes que ella se fuera para... Estuve allá en la Plaza Vicuña Maquena, cuando fuimos a la marcha en la noche. Viernes. Ah, fue viernes. Fue viernes. ¿Qué fue viernes? La marcha. Mira. Qué bueno. Claro, y ella el sábado se iba ya a Recoleta con Santa María. Sí, oye, recordar que ahora están los abogados desde las 3 de la tarde en el Salón Multiuso, las Estepas 845, desde las 3 a las 4 y media. Cualquier consulta que tenga, vengan, son gratuitos, chiquillos. Así que vengan nomás con harta confianza. Hoy día la repetición de... Las Hijas de Afrodita la tiene ella. Que también tienen un canal, es archive.org. las hijas de Afrodita y la aparecen todos los programas. Todos los programas que... Los últimos programas, para que la vayan sabiendo, se suben justo después de haber terminado la repetición. Ya. Así van esto. Por ejemplo, hoy día se edita la repetición y después se queda subiendo el programa. No haga eso. Gracias. Muchas gracias. Es que tengo la uñita como mala. No, bueno. Sí, me di cuenta. Hoy día a las 22:30 está la hija de Afrodita. Y ahí no nos comunicamos, nos portamos bien. Todo. Y el viernes, bueno, el programa en vivo. Uh-huh. Eso. Yo no tengo más avisos que dar. ¿El 30 de agosto? Ya lo dije, ya. Ya los invité a todos, los invité como a 3 veces. Uh-huh. Los invité así como súper amorosamente. Ya. ¿Ya? Desde la quincena. ¿Tú tenías algo que invitar? Yo no. ¿A comer cujen, alguna cosa? Ya dije, yo ya hice la invitación para el sábado, para la marcha. Para el 30 de agosto también. Hay que ir mañana, si no me equivoco, mañana, gente, paro la salud. Sí, mañana paro la mañana, salud. Mañana, ojo. Sí, sí. Así que atento con eso. Y me confirman acá por interno la gente de UNADICUM para el sábado. Sí, estamos ahí atentos a por ello. Sí. Así que... Vamos a estar ahí. Hay que ir. ¿Tú vas a ir? ¿Inés? ¿El sábado? Si no puedes, no importa, igual. ¿Tú irás conmigo? Ah, ¿cómo? Pero estoy preguntando. ¿Tú si se saca más fotos a los James Dean? ¿Tú vas conmigo? Claro. Sí, entonces, sí, entonces si arriba el caballo esta vez, sí, po. Arriba el caballo. Bueno, ¿para qué? Pero bien, po. La vamos archivando esa. Bajo al baquedano y me quedo yo. Pero por favor. Es que yo me lo imagino que mi mente es demasiado rápida. No, ya, sí. Qué mentalidad, sí, pues, ¿no? Pero ¿por qué si te estoy imaginando yo arriba el caballo nada más? Y encima que bajáis a Baquedano. Oye, ¿quieres que baje a Manuel Rodríguez? Netanyahu, para que la escuchen. Intervención en Gaza fue justificada y proporcionada. Ah, proporcionada. ¿Qué le enseñó a él matemática y todo ese tema proporcionada? Bueno, no, está qué cara raja. No. Proporcionada. Oye, no, estoy leyendo textual. Primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, la intervención en Gaza fue justificada y proporcionada. Oye, viste que la mayoría de las críticas, toda amarillenta y todo el cuento, pero era que era desproporcionado lo que claro, estaba. Claro, no, estaba todo ok. Más de 400 niños y eso proporcionado. Uh-huh. No, está mal de la cabeza. Este tipo es un imbécil. Uh-huh. Si eso es lo que es otro... Tiene que justificar lo injustificable hasta el final. ¿Por qué? Porque si no, ahí capaz que le pase algo peor, pues. Eso de tener susto, yo creo. Porque está rodeado de todos esos tipos que están ahí. Es terrible también. Debería renunciar. Pero no estar diciendo esa estupidez. ¿Qué va a renunciar si representa el pensamiento de un grupo? Y los que están en el gobierno, si estábamos viendo las declaraciones de las diputadas que habían, sí, pues, más encima de los ministros de Relaciones Exteriores, ¿son todos iguales? ¿El mismo patrón que hay? ¿Sí, qué? Son todos imbéciles, sádicos nomás, que no piensen, que piensan en que no sé, pueden conquistar el mundo, weón. Genocida. Claro, pues esos son nada más, pues. ¿Ah? Criminales, weón, enfermos mentales. Esos son los que son, pues. Nada más que eso. Así con la situación. De hecho, esto es un acto criminal, no hay otra justificación, pero bueno. Y en ese sentido, claro, si uno mira cómo están las cosas, yo creo que la cosa va a seguir. Esta justificación viene a hacer eso. Empezar a respetar probablemente el tema de la tregua y después a iniciar, yo creo que, la presión tanto interna, política, como la intención de Israel es ya terminar de una vez por todas con la Franja de Gaza. Sí, y es probable que empiecen antes que termine la tregua. Uh-huh. Bueno, marcando varios temas en la mesa, tengo acá uno, ayer estuvimos conversando con ellos, que la gente de la Universidad del Mar, de la Casa Central de Reñaca, está el texto acá de Camille Beaumont, que se llama ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? Un muy buen tema de Silvio Playa Girón, aparte una de las cuñas que acá se escuchan constantemente. Y que cuenta la historia de las letras de los estudiantes, sobre las letras de los estudiantes de la Universidad del Mar. Quiero irme a algunas partes. Estuvimos conversando con él, mañana vamos a estar conversando acá en el matinal. Bueno, hace un contexto, es un poquito largo esto, pero hay un contexto respecto a lo que pasa con el movimiento estudiantil, con la estafa que vivieron y siguen viviendo los estudiantes de la Universidad del Mar. Y dice lo siguiente. Así, hace más de un año, un 4 de julio del 2013, tomamos la decisión de quemar las letras que nos amarraban a años de endeudamiento y se dio inicio a la fogata más bella de la que hemos sido parte. Y la más cara, por supuesto. Miles de millones pasaban por nuestros ojos, se consumían las deudas de miles de familias. Familias como las nuestras, pobres de esfuerzo. Miles de millones que, sabríamos, irían a engordar la billetera de los dueños y autoridades mafiosas de la universidad. Irían, ya no. En ese momento, durante los días venideros, dimos aviso a la desaparición de las letras, hicimos el llamado a que nos siguieran pagando, me refiero al tema de los estudiantes, ya que la policía de investigaciones ya estaba al tanto de que las deudas no estaban. La universidad, a través de María Bruna, jefe de finanzas, y a cargo de la caja chica, mafiosa, debo decir, en un intento desesperado por recobrar esas letras, hizo ofertones para que los estudiantes las reconocieran. Venga, acérquese, renegocie su deuda. Si firma, le hacemos un 20% de descuento. Oferta por tiempo limitado. Así cayeron muchos compañeros y compañeras desesperados que creyeron la autoridad y firmaron. Pasó el tiempo, seguimos advirtiendo que no pagarán. Pero nuestros gritos nuevamente eran aplacados por el miedo de lo que solo querían terminar. Solo querían olvidarse la tragedia del paso por la universidad. Fue ahí cuando apareció Papa Frita, que en un intento por ayudarnos, ya que esta noticia se conociera, se autodenuncia. Todo el mundo se entera y los medios intentan levantar un héroe nacional. Eso no era el mensaje era autodefensa, no heroísmo, sino actuar de teoría y acción de praxis. Ahora buscarán ajusticiarnos, nos interrogarán y perseguirán, harán valer la única justicia que existe, la de los poderosos. ¿Quién decide lo que es justo? Qué irónico que hoy el ministro de Justicia, el representante máximo de la justicia en nuestro país, sea un ex miembro de la Junta Directiva de la Universidad del Mar. Que lo único que el señor José Antonio Gómez sea ahora quien busque juzgarnos a través de los diferentes órganos del Estado por un delito económico, mientras él, uno de los hombres de confianza de los controladores, ahora hombre de confianza de la Presidenta de la República, obviamente seguirá siendo vista gorda de la libertad que gozan en grotescas mansiones quienes nos arruinaron, o mejor dicho, intentaron arruinarnos. Y si algo nos queda después de los pataleos, reclamos o huelgas de hambre, tomas de edificios, marchas y protestas, es la pérdida del miedo. Ese miedo que muchas veces nos inmoviliza a hacer algo por nosotros mismos, esperando que alguien, un héroe, venga a rescatarnos, a salvarnos. Lo curioso es que pedimos siempre ayuda a los mismos que fomentan este sistema opresor. Pedimos educación gratuita, pedimos estatización, pedimos condonación de la deuda y solo recibimos a cambio la indiferencia, hasta que comprendimos a golpe y porrazo el verdadero significado de resistir. Termina con una... estoy leyendo extracto, la última parte. Y termina con esa parte de Playa Girón de Silvio Rodríguez. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que crían por la historia, su historia, los hombres? Que tiene que ver con la gesta heroica de Playa Girón, la resistencia a la invasión de Estados Unidos. Es parte de lo que relata Camille Beaumont. Respecto a lo que ocurrió en esto. Y quiero quedarme en una parte que está un poquito más arriba, un poco más arriba. Esta historia que decidimos escribir con nuestras propias manos y no de valientes ni atrevidos, sino de cansancio de ver que nuestros gritos no eran escuchados, de ver a nuestra familia sufrir con la incertidumbre de no saber si sus hijos, la primera generación de futuros profesionales, podría obtener su título. De ver a nuestros viejos agotados de tanto trabajar para pagar un título que, a estas alturas, valía nada. Nos cansamos de esperar a que alguien hiciera algo por nosotros. ¿Qué más podíamos hacer los estudiantes de la Universidad del Mar? ¿Qué malas letras? Así que ahí vamos a estar hablando. Bueno, ya hemos conversado con ellos, pero vamos a estar hablando mañana en programas con grupos. También esto ha ayudado a reestructurarse, también en términos organizativos, a ponerlo a acento. Y esto viene a propósito también de, por lo menos lo que nos dicen los estudiantes, de que inconcebible que en un país donde miles de estudiantes fueron estafados, se avale y se legitime que los acreedores que están exigiendo hoy día plata al síndico de quiebra sean los mismos estafadores. Claro. ¿En qué país parte la justicia desde esa forma? Y que el ministro de justicia sea alguien que está en el directorio de la universidad que está siendo cuestionada. ¿O no? Y que pudo haber sido el presidente de la República. Uh-huh. También, pues. Porque era candidato, sí, pues. Precandidato. Pues son muy carerraja estos tipos. Uh-huh. De verdad. Uh-huh. Y el Estado más carerraja todavía porque avala este tipo de... Pero si ellos son parte del Estado, pues. Claro, y pues. Ellos son los que lo avalan, pues. Uh-huh. Pero me refiero a los demás. Entonces... políticos, así como que... Ay, es como que esto pasó una vez y no va a volver a pasar. O sea, fue como un pelo de la cola nomás, po. ¿Cachai? Ajá. Cuando sabemos que toda la universidad es privada. Porque sabemos que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los políticos de una u otra forma están involucrados en el lucro, están involucrados en las grandes empresas, están involucrados en los colegios subvencionados. Claro. Entonces, todo eso... Si están todos involucrados, están todos dentro de la misma majamama, ¿qué más puedes esperar? Claro, va a ver de que van a levantarse los senadores y van a decir, paremos con... No pueden, po. El otro tipo, el Zúñiga. Zúñiga. No hay Zúñiga, bueno, se llama otra vez. Ese mismo tipo. Héctor Zúñiga, el rector. Pucha por Twitter diciendo que no era así, que no sabía y una pila de cuestión. Uh-huh. Y ahora salta con la media empanada, así como demando. Uh-huh. ¿Ah? Para que me paguen, sí. Para tú, sí, pero que para tú, welcome to the Chile nomás, po. Bueno, pero si así funcionan las cosas, claro, en Chile. Y si en una de esas le pagan bien por él, pues, viste. Uh-huh. Al que ¿sí le pillaron, no? al que le pillaron cuenta afuera en paraísos fiscales, claro, ¿cachai? Sí, pues. Pero y él, si la culpa no es del chancho, uh-huh, es del que le da el afrecho. Él tiene todo el derecho de alegar y de pedir y todo lo demás, cara dura y pidiendo todo el asunto. Ahora, el problema está de que se lo dan o se lo den. Ahí está el asunto. ¿Ah? Que se y, aunque no sean otros. De, y aunque no sean del director, son todos parientes y amigos, son ellos, claro, y nosotros. Así están las cosas. Así que vamos a estar porque nos decían los chicos, nos decía el Mar, que cuentan... su verdad, y que ahora tienen reunión, van a sacar un comunicado mucho más preciso a raíz del texto de Camille Beaumont, que también era una de las dirigentes y voceras también, que participó en la Universidad del Mar en la sede de Reñaca, que tuvieron casi un año en toma, y precisar en varias cosas, pero de una vez por todas, pare el tema. No se puede permitir de que haya un acreedor, bueno, que es un estafador. No solamente el caso Zúñiga, sino hay un conjunto ahí de temas de gente del directorio. La misma participación que tuvo en su momento José Antonio Gómez, que es ministro de Justicia, de este gobierno. Entonces, los poderes políticos que tenían, de hecho, recordemos que la Universidad del Mar floreció durante el gobierno de la concentración porque tenía muy buenos contactos ahí. Entonces, esperan de que por lo menos haya algo de justicia y que la venta también, que algunos hayan caído en el tema de terminar firmando. El tema de casi como ofertón desde el miedo de lo que quieren casi todas las familias, terminar cuanto antes la universidad. Muchos, claro, lo que quieren es eso. Claro, está el temor de que la amenaza y todo lo demás, de que, claro, si no firmo, capaz que después me cobren el doble y me van a meter preso y sí, ya. Uh-huh. Firmemos y total no están haciendo un descuento. Uh-huh. Tenemos el ofertón. Y poner el acento donde estaba, que tenía que ver con el tema de la deuda, con los estudiantes, lo que precisan ellos. Así que... Esperemos que nadie más firme, esperemos que nadie más Estaban llamando nuevamente a firmar, pues, a aceptar la... Sí, aceptar la deuda y todo el tema, sí. Asumirla. Hace como 2 semanas atrás estaban haciendo el llamado nuevamente. Así que hoy día sacan un comunicado, así nos han señalado, y vamos a estar viendo aquello. Chicos, los micrófonos. ¿Están aquí? Miren. Nos han movido. Ya, pues, un saludo para toda la gente que escuchó. Un abrazo fraterno, caluroso para este día tan helado que hay. No se mojen. Recuerden, el 30 tienen un compromiso con esta radio y con esta gente. Ustedes también son parte de nosotros. Así que los esperamos y un abrazo cariñoso para todos. Hoy día repetición de Las Hijas de Afrodita y el día viernes con un nuevo programa donde vamos a hablar de las parafilias. Uh-huh. Eso. Bien, pues. Parafilias, me acordé de Gendelman a propósito de eso. Uh-huh. Me imaginé que te ibas a acordar de él. Uh-huh. ¿Con respecto a Spiniak? Sí, porque él decía que no eran pedófilos, sino que tenía problemas de parafilia. Bueno, y yo por mi parte me despido y les deseo un bonito día, que a pesar de estar lloviendo y todo lo demás, que disfruten las sopa y pillas que puedan hacer en sus casas. Si las hacen pasadas, mejor todavía. Yo tengo porotos. Ah, bueno. Pero yo estoy hablando de las sopa y pillas para la tarde. Oye, agradezco las sopa y pillas que nos trajo nuestra compañera el otro día. ¿Cuál compañera? Ahí al lado tuyo. Ah, mira tú. Uh-huh. Sí. Sí, trajo su IP ahí para comer. Esto fue el lunes, creo. Sí. Sí, en la tarde. Uh-huh. Sí, sí, algo supe. Me enteré por ahí que habían estado comiendo con pebre. Como las cetoas, ¿no? Todo no se sabe. ¿Sí? Yo no como pebre, sí. Está ahí mal informado. No, la alemana siempre... No, creo que era con... No, estuviste hablando con otras personas tú hoy. Sí, porque nosotros no nada. Ah, ya. Bueno, nos estamos saludando mañana nuevamente a través de estos mismos micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5 y por la emisora de nuestros queridísimos amigos de la Radio Oscan allá en San Fernando por el 107.1. El sábado nos vamos a reunir ahí en Plaza Italia a las 2:30. Y el 30, la fiesta de Radio Villa Francia. Uh-huh. Un abrazo para todos. Saludo a Papa Frita, que me estuve comunicando ayer con él. Uh-huh. Yo aprovecho de mandar saludos también a la gente de UNADICOM. Y para el tema de la marcha, nos habían pedido algo. Cuenten con ellos, no hay ningún problema. El tema de la marcha palestina, a las 2:30 en Plaza Italia. Y el gente de FENAPO, porque también ahí está Carlito ahí presente reporteando, así que cualquier cosa va a estar. Está también el reportaje 6 de agosto, insisto, Rodrigo Melinao. Un saludo al Teo. Han dado un saludo tremendo también para allá, para la comunidad de Rayén Mapu, también a Temucuicui Autónoma, con quien estuvimos conversando ayer. Rayén Mapu, muy sentido. El caso también de Hugo Melinao, un saludo para el hermano ahí también de Rodrigo. Un ejecutado más dentro de esta democracia. Chicos, un gusto, nos encontramos mañana a las 10 en punto. Esperemos que termine antes el programa, que se nos coló uno hoy día y empezamos un poco tarde, pero afortunadamente, porque si no, hubiéramos estado pateando ahí la cabeza de Gabriel. A quien agradecemos también la participación en la primera parte. Que señalar, viene a las 2 el noticiero Ciudadano, que está... como parte de la parrilla, a las 3:30 suena Revolución, un programa que le gusta mucho a la Inés, y el otro programa que va a las 5, La Chispa Informativa, todo en términos del mundo sindical, laboral. Saludo también a la gente de Los Pirquenes, que le mandó un bastante saludo de la gente de Subterráneo que está trabajando ahí en el pique de Franklin, allá en el metro subterráneo, que comenzaron la huelga esta semana. A la gente de CDF, también estuvimos ahí conversando y reuniendo el sindicato de CDF, mucha fuerza. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos reencontramos mañana y a las 22:30, Hijas de Afrodita. No se olviden. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados.